Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Aunque seguramente estaréis escuchando esto en julio, nosotros lo grabamos en junio y por lo tanto aquí en España, en el mundo occidental, se celebraba el Pride. Y por eso hemos traído a, como ella misma se autodefine, la lesbiana oficial de la Sociedad Tolkien Española, Adriana Taboada, que también es doctora en estudios de lengua inglesa, o sea, filología inglesa de toda la vida, y que nos va a abrir una nueva perspectiva sobre el tema de la relación entre Frodo y Sam. Aunque lo digo en el programa, debo hacer el disclaimer también en la introducción para que, bueno, para que nadie se sienta incómodo. Adriana y yo no venimos aquí a sentar cátedra sobre la relación entre Frodo y Sam. Lo que está escrito por el profesor está escrito, las cosas están claras o no, dependiendo del lector, pero es cierto que la relación no termina de estar definida del todo. Nosotros no decimos que haya una relación homosexual entre Frodo y Sam, pero tampoco la vamos a descartar, puesto que la teoría de Adriana se apoya en los textos de Tolkien para decir que quizá existiría la posibilidad y que Tolkien, el autor, en este caso, lo deja completamente abierto. Es decir, no lo manifiesta ni tampoco se opone del todo. Y que todo queda un poco a la imaginación del lector. De nuevo, Adriana se basa en los textos del profesor y este es su análisis, su ensayo, su perspectiva. Podemos no estar de acuerdo y eso es perfecto, pero sí que os animo a que escuchéis el programa con cierta tolerancia y apertura de miras, porque creo que encontraréis cosas bastante interesantes y en cualquier caso, escuchar hablar a Adriana siempre es un placer. Después tendremos la clase de élfico con el profesor Eleder, como siempre, tendremos nuestra visita a la sala de los cuentos y por supuesto nuestra píldora bibliográfica. Así que nada, si os apetece este menú colorido que os ofrecemos hoy, pues quedaos con nosotros que vamos a empezar ya. Y el siguiente programa además será el del Festival del Celsius, que faltan ya muy pocos días para que empiece. Estamos muy emocionados de poder estar allí un año más, pero bueno, de momento esto es lo que tenemos hoy, así que lo de siempre, abrid la puertecita redonda, sentaos con nosotros junto al fuego y servíos un té y un par de pastas, que vamos a comenzar. Lo primero de todo, pido disculpas por el retraso, del que soy absolutamente responsable. No está siendo un día ni un mes, diría que no está siendo ni un año fácil. Pero bueno, ahora que ya aceptáis mis disculpas, y ahora sí. Arrancamos este regreso a Hobbiton del mes de junio. Estamos celebrando el Pride. Yo no sé si en Hobbiton celebraban el Pride, pero en este concretamente, en este podcast que tenemos nosotros, de alguna manera vamos a celebrarlo con este programa. Estoy con Adriana Taboada, doctora en... ¿Y cómo has dicho? Estudios... Estudios ingleses avanzados. Estudios ingleses filología inglesa de toda la vida. Pues, exacto. que ya ha venido a otros programas y nos ha hecho de traductora mil veces. Y si alguien sabe de hobbits, de lengua, de inglés y de Pride, esa es Adriana. Y por eso tenía que estar hoy aquí con nosotros. Bienvenida a Regreso a Hobbiton otra vez. Muchas gracias, encantada de volver, siempre. Bueno, esto parte de un programa que hicimos muy cortito en la Estelcon de este año, que fue hace pues un mes escaso, pero nos dimos cuenta de que daba para mucho más. Además, esa emisión no se pudo hacer en directo y este era un tema en el que nos podíamos extender muchísimo más y que merecía mayor difusión. Y vamos a hablar de adaptaciones, sobre todo vamos a hablar de las adaptaciones de Peter Jackson y de cómo a la hora de hacer una película sobre una novela, de alguna manera tenemos que cortar, tenemos que añadir en algunos casos, tenemos que modificar algunas cosas, y cómo esas modificaciones, esos cortes, esa traducción al otro medio, muchas veces altera la historia de alguna manera y la hace, el director la hace un poco suya, ¿no? Entonces vamos a partir de esa base, y lo primero que te quiero preguntar es, ¿en las adaptaciones hay que ser fiel, en tu opinión, a la palabra exacta que se usa o a la idea? Porque, claro, hablando de Tolkien, la palabra es muy importante. Igual si nos vamos a otros escritores, no. Pero si hablamos de Tolkien, la palabra es importante. ¿Qué es más importante, la palabra o la idea? ¿O no importa ninguna de las dos cosas, en tu opinión? A ver, ambas importan, ¿no? Yo creo que la clave es... Claro, la palabra o la idea es una pregunta difícil, la verdad. Muchísimas gracias por empezar así. Yo creo que lo importante es la idea siempre y cuando se tenga claro el significado de las palabras, ¿no? A veces leemos ciertas palabras y nos dejamos convencer por el primer significado, lo primero que se nos viene a la mente por ellas, cuando muchas veces hay otras maneras de interpretarlas. Entonces, los textos, lo decía Umberto Eco, los textos están ahí y no son inmutables. O sea, un texto se produce para que el lector lo pueda interpretar y rellene huecos. Un autor puede escoger ciertas palabras, ¿vale? Pero el texto va a evolucionar sin querer, por mucho que el autor quiera o no quiera. Tolkien, sabemos que, por ejemplo, con las traducciones era muy pejiguero y hacía él sus comentarios y todo. Entonces, por mucho... Y Tolkien era consciente de esto también, ¿no? De no tanto él estaba en contra de que se leyese su obra como una alegoría, pero era consciente de que había interpretaciones. Y sabemos que era consciente de ello, sobre todo porque contestaba las cartas de sus fans. O sea, sus fans le escribían cosas y le decían, oye, ¿y esto qué quiere decir? Y él les contestaba, ¿no? Muchas veces dando su propia visión y otras veces, bueno, quedaba así un poco en el aire. Hay cosas que nunca contestaba demasiado. Quiero decir, cuando hablamos de los Nazgûl y su poder y tal, pues bueno. No, en fin, los Balrogs tienen alas. Él escribió una cosa que se puede interpretar de dos maneras. Sí, es verdad que lo de las alas del Balrog es quizá el mayor punto de interpretación libre, ¿sabes?, que nos podemos encontrar. Ese que genera conflicto. Y en realidad es verdad que, o sea, hace relativamente poco, porque yo ya sabes que yo soy de pensar que no, Erendis es de pensar que sí. Erendis, miembro de este podcast, es de pensar que sí, pero bueno, aún así la quiero, ¿no? Su marido me escribió y me dijo, oye, dice, en esta guerra que tenéis, resulta que Erendis me ha leído el párrafo donde que cree que queda súper claro que el Balrog tiene alas, y ahora yo tengo más claro que nunca que no las tiene. Entonces, ¡wow! Fue muy gracioso. Sí, fue muy gracioso porque digo, fíjate, lo que para una persona es clarísimo, para otra es, pues yo pienso... absolutamente lo contrario. Pero claro, es verdad que Tolkien era consciente de estas interpretaciones y algunas cosas las matizaba y otras no tanto. Con la Virgen María, por ejemplo, pues hubo gente que le decía, yo, o sea, creo que Galadriel es la Virgen María, y él decía, no era mi idea. Pero sí, no era mi idea, siguiente, pero bueno, tampoco se mostraba, o sea, él insistía, mi obra no es una alegoría, no es una alegoría, lo dijo muchas veces, pero tampoco es que llegase a ser maleducado, ¿no? No, entonces, claro. Bueno, es cierto que al final, oye, las adaptaciones y no solo las adaptaciones, sino las interpretaciones del lector, pues tiene esto, ¿no? Y al final el texto no cambia, pero el lector sí. Exacto. El lector sí. Y no es lo mismo el lector de 1954, 55, 1960, que el de 1980, que el de 2025. O sea, el lector evoluciona, el lector cambia y va a leer unas cosas u otras. También es responsabilidad del lector tener claro el contexto del autor. O sea, yo creo que las dos tienen que ir en la mano. No podemos, esto que decía Bars de, el autor ha muerto. Bueno, a ver, sí y no. O sea, no es que podamos separar totalmente al autor de la obra, porque hay algunas cosas, algunas interpretaciones que van a depender un poco de en qué contexto ha vivido. Y sobre todo cuando, de lo que hemos venido a hablar aquí hoy, que es de lo queer, ¿no? cuando al final resulta que el contexto igual nos da más motivos para pensar que esa palabrita está ahí puesta a propósito y no sin querer, ¿no? Uh-huh. Y que a lo mejor no tanto el cambiar totalmente la perspectiva o dar por errónea la interpretación que ha habido hasta ahora, sino exacto, aceptar que hay más de una posibilidad, ¿no? Que hay una cierta ambigüedad en una relación entre dos hobbits. Vamos a dejar esto claro desde el principio para que el que nos esté escuchando, o sea, quiero decir, no sé cómo, el perfil de nuestro oyente es muy amplio. Entonces vamos a dejar una cosa clara para que nadie lance el teléfono por la ventana ni apague el podcast. Nosotras no estamos aquí para deciros la verdad absoluta sobre cómo era la relación entre una persona, entre tal hobbit y tal otro. O sea, no estamos aquí para destaparla, no somos arqueólogas de la palabra ni os vamos a decir, hasta ahora habíais pensado que era esto, pero estáis completamente equivocados, en absoluto. Adriana nos va a dar una interpretación basada en cosas datos objetivos que no invalida en absoluto el resto de interpretaciones. Es una. Se puede aceptar o no se puede aceptar, pero es una interpretación. No tenemos la verdad absoluta y vosotros, adivinad, tampoco. Así que aquí hemos venido a, pues eso, que yo no he venido aquí a reclutar, ¿eh? No, ni hemos venido aquí a invalidar nada. O sea, es lo que es. Así que nada, con eso yo creo que queda todo muy clarito y podemos avanzar. Porque la obra de Tolkien, aparte de las adaptaciones que todos conocemos, pues Ralph Bakshi, Peter Jackson, Prime Video, aparte de esas adaptaciones, ha tenido muchísimas otras. Ha habido muchísimos fanfics y muchísima gente, bueno, de hecho, en la propia Sociedad Tolkien Española, los premios Gandalf, que son los premios de relato corto, pues son fanfics inspirados en la obra de Tolkien, pero esto lleva muchísimo tiempo. Claro, los fanfics llevan ahí, bueno, yo no sé cuándo se escribió el primer fanfic, pero probablemente cuando se contó la primera historia oral, quiero decir, al final siempre tenemos historias que surgen de historias, tendríamos que a lo mejor hacer aquí un estudio de qué consideramos fanfic y qué no, pero partamos de la base de que tenemos un autor, escribe una novela y de ahí el lector saca sus propias historias, ¿no? Que rellenan esos huecos, ¿vale? Recordemos siempre esa parte del texto tiene huecos que inevitablemente se van a rellenar. Los fanfics cubren esos huecos. Son como, en general, un poco más personales, quizás. Son unas narraciones que sí que ya tienen un toque muy, muy personal, pero que están basados en una historia original, ¿no? Por así decirlo. Claro, cuando surgen las adaptaciones, cuando Jackson hace las adaptaciones del Señor de los Anillos, ya había un montón, o sea, acababa de haber un boom en fanfiction brutal que venía sobre todo de la mano del boom de los chats y de los foros online. Y Jackson de esto se valió mucho. O sea, Jackson cuando salieron las primeras películas, o sea, cuando las estaba rodando a finales de los 90, utilizó mucho la internet. La red, no tanto las redes, sino la red en general para, pues, creo que había incluso un foro de dudas. Claro, es que no había nacido, entonces no, o sea... ¿Qué bueno, hija de puta? O era, nada, o sea, apenas podía caminar. Tendré que meter en edición un pitido para quitar las palabras. No, pero quiero decir, bueno, a finales de los 90 ya caminaba de sobre y ya leía. Pero a lo que me refiero es a que, Jackson sí que tenía como mucho contacto con los fans, ¿no? A través de internet. Y entonces, pues bueno, pues escuchaba sus ideas y todo. Esto estaba ahí. ¿Qué pasa? Que fanfiction, ¿por qué la conocemos? Por el slash, que es la fanfiction que tiene contenido sexual. Claro, esto hay muchísimo. Y a veces es verdad que parece que se borra un poquito, ¿no? La línea que divide lo que vamos a llamar canon, que es las palabras escritas por el autor, en este caso son Tolkien, y lo que ha ido surgiendo después. Entonces, claro, Jackson, cuando se enfrenta a las películas, tiene que coger la obra original y tomar decisiones. Y esas decisiones muchas veces yo creo que también, entra en juego cómo él cree que la audiencia va a responder, ¿no? Cómo la gente que va a ver esas películas va a poder responder a sus decisiones. Aunque yo creo que no... no basa esas decisiones exclusivamente en la audiencia, porque si no habría habido cosas distintas, pero sí que las tiene en cuenta, sí que las tiene en cuenta. ¿Qué pasa? Que, claro, adaptas un libro que son 1000 páginas a 3 películas. Decides, hay cosas que tienes que incluir, hay cosas que tienes que eliminar. Uh-huh. Y ahí es donde viene el problema. ¿Estás haciendo fanfiction? ¿Estás haciendo una adaptación? O sea, ¿estás inventándote tú tus movidas o la Tauriel en El Hobbit? ¿O estás adaptando y diciendo, bueno, a ver, cuál es la historia de toda esta trama, cuál es la historia que yo quiero contar y qué elementos debo incluir y cuáles debo eliminar? O sea, adiós Tom Bombadil, que en paz descanse. Ya. Yeah. ¿Tú por qué crees que Tolkien era tan reticente? Porque Tolkien era reticente a que adaptasen sus textos. Era reticente, incluso con las ilustraciones. Y con las ilustraciones, es verdad. Sí. Yo creo que es porque le daba mucho miedo que lo visual acabase creando una imagen, o sea, acabase vinculando de manera permanente la imaginación del lector. O sea, bueno, lo creo, no, lo dijo, o sea, quiero decir. Ya, es una realidad eso, ¿eh? Conozco un par de personas que no han visto las películas porque no querían. O sea, no querían que su Aragorn, su Frodo, su Theoden se viese pisoteado y anulado por la visión de las películas. Claro. Y es que ocurre, Sí. Ocurre. Yo como vi las películas, vi la primera película antes de leerme los libros, pues era inevitable, ¿no? Pero yo Juego de Tronos me lo leí cuando salieron en 2004, 2006, tal. Y todavía, con un esfuerzo mental impresionante, soy capaz de recordar cómo era mi Tyrion y cómo era mi Daenerys, pero me cuesta un esfuerzo. Tienes que hacer el esfuerzo. Y no se parecen nada a los de la serie. Pero nada. Porque, claro, porque cuando a ti te dice Martin que Tyrion es horrendo, pues tú te lo imaginas horrendo. Y claro, Peter Dinklage, pues es horrendo el hombre, pues no es, ¿no? No. Y hay que hacer un esfuerzo tremendo. Entonces yo entiendo que Tolkien no quisiera ni ilustraciones. No te digo ya que los Beatles hicieran una película del Señor de los Anillos. Todo prohibió. Oye, que habría sido maravilloso. Pero habría sido maravilloso. No tenía Tolkien visión en ese momento. No tuvo visión. No tenía visión del Parné, porque si no, vamos. Exacto. Pero sí, o sea, sí había dos cosas con las que Tolkien estaba totalmente en contra, era los Beatles adaptando los libros y Disney. O sea, y, a ver, es comprensible. Para Tolkien el mundo secundario, ¿no? Ese mundo imaginario que crea el autor, es súper importante. ¿Por qué? Porque es capaz de hacer que el lector se evada totalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, él dice que cualquier persona que escriba un texto se puede deducir la calidad de ese texto porque es capaz de hacer que la persona que lo está leyendo caiga en ese estado de suspension of disbelief, ¿no? O sea, que se suspende por un momento la incredulidad, ¿no? Uy, esto no me lo creo. No, porque tú estás leyendo y te metes en ese mundo. Y ese es el mundo secundario. Entonces, claro, si al lado del texto ponemos ilustraciones, ya te vas a ver influenciado, o sea, influido totalmente por esa ilustración. Y el mundo secundario no es tuyo. Claro. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que aún así él hizo las ilustraciones del Hobbit. Bueno, a ver. Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros. Exacto. O sea, es broma, pero si no quieren, no es broma. O sea, vamos a ver. Él coge, hace sus dibujos de Bilbo y entonces, ¿qué dice? Bueno, a ver, los paisajes y eso, ni tan mal, pero no dibujes caras. ¿Sabes? No, las caras ya no, que las caras ya es pasarse, ¿sabes? O es que los cuerpos tal, luego resulta que es que se le daba un poquito mal dibujar cuerpos, entonces a ver si lo que va a pasar es que no quieres admitir que no se te da tan bien dibujar, que se le daba súper bien dibujar, ¿eh? Ojo, no estoy yo, voy a quedar aquí de hater. Pues es eso, luego cuando a Pauline Baynes le dicen que sí hace ella las ilustraciones de las aventuras de Tom Bombadil, dice que sí, y a Tolkien le flipa, le encanta, dice que le da un toque genial porque, bueno, acompañan al texto, no lo contradicen y hay un par de detalles que tiene bien y tal, pero cuando le dicen, bueno, pues a lo mejor la ponemos a ilustrar al Señor de los Anillos, dice, ah, no, no, porque ese estilo no le pega al Señor de los Anillos. Y eso es que me vais a reventar el tono del texto que yo he intentado utilizar. Uh-huh. Y eso es eso. Entonces, claro, okay. A partir de ahí, pelis Disney, no. Pero, pues Tolkien fallece, pasan cosas y Peter Jackson hace las películas. Toma el relevo. Uh-huh. Y claro, tiene que adaptar las cosas. Tiene que cubrir huecos y también tiene que tomar decisiones. Sí. Y aquí realmente hemos venido para hablar sobre todo de esa relación tan ambigua que hay entre Frodo y Sam. Y yo recuerdo que mucha gente en el cine, ya con las propias películas de Peter Jackson, dijeron, ay, es que parecen pareja, es que no sé qué, parece que hay una relación romántica, tal. Es que no se leyeron los libros. Lo curioso es que efectivamente parecía que Peter Jackson había exagerado mucho las cosas, pero cuando te vas al texto ha sido justo lo opuesto, ¿no? A mi parecer, sí. A ver, ha dejado detalles. Ha dejado algún beso en la frente. Ha dejado alguna sonrisa así más pícara. Más, más pícara, con ojitos, ¿sabes? O sea, cuando se miran así con ojitos, ¿qué dices tú? Bueno, vale. Pero claro, de nuevo, si a Tolkien lo tenemos que poner en su contexto, a Jackson también. Estamos en los años 2000. Es verdad que toda la situación del colectivo LGTBIQ+ había avanzado mucho, pero todavía se enarcaba muchas cejas con ciertas escenas. Entonces, por un lado tienes el Slash, que dice que Frodo y Sam estaban haciendo de todo menos destruir el anillo, y por otro lado tienes a un público también muy conservador que no va a aceptar ciertas escenas. Entonces yo creo que, claro, no sé por qué tomo estas decisiones y no lo voy, o sea, yo deduzco que es por eso, por un tema de lectura de su público. Jolín, Estados Unidos, a ver. Bueno, o agradar un poco a todo el mundo. ¿No? Exacto. O sea, intentar buscar sí, un punto. Y te digo que no. Exacto. Intentar buscar un punto. ¿Qué pasa? Que para encontrar ese punto rebajó algunas cosas. También es cierto que rebaja cosas. Pues bueno, hay escenas en el texto que dependen mucho de lo que dice el narrador, ¿no? Y de las descripciones que da el narrador. Pero bueno, hay escenas maravillosas como cuando Frodo se despierta en Rivendell, que están cargadas de una ambigüedad brutal. Y si quieres las leemos, quiero decir, sí. hay para mí la escena que cuando yo la leí ya con el gorro de estoy haciendo una tesis, tengo que analizar esto, la escena eso en la que Frodo se despierta en Rivendell, es que está cargada de muchos elementos que dices tú, es que ¿dónde dibujo yo la línea? Entre ya. Amistad, el hecho de que es su siervo o su trabajador y una relación romántica, ¿no? Entonces dice, a ver, sabéis que soy un poco pesada, a mí me gusta leer las cosas en el idioma original y luego explicarlas. Si va bien, yo leo va en bien, inglés. Va bien, venga. Además da gusto irte, venga, va bien. Bueno, dice, se despierta Frodo. Entonces, bueno, empieza a saludarle a todos y at that moment there was a knock on the door and Sam came in. He ran to Frodo and took his left hand, awkwardly and shyly. He stroked it gently and then he blushed and turned hastily away. Hello, Sam, said Frodo. It's warm, said Sam, meaning your hand, Mr. Frodo. It has felt so cold through the long nights, but glory and trumpets, he cried, turning around again with shining eyes and dancing on the floor. It's fine to see you up on yourself again, sir. Gandalf asked me to come and see if you were ready to come down and thought he was joking. Esta escena lo que nos viene a decir es que Sam entra en la habitación, ve a Frodo, coge su mano izquierda como sintiéndose un poco torpón y con mucha timidez, ¿no? Como con vergüencita. Y de repente la acaricia y se sonroja muchísimo. Se sonroja y se gira, ¿no? Como que, ay, no he hecho nada. Frodo le saluda y Sam dice, está caliente. Quiero decir, su mano, señor Frodo. ¿Qué dices tú? ¿Qué necesidad hay de decir que es su mano lo que está caliente? Si tú le has cogido la mano. Y está claro que le has cogido la mano. Vamos a ver. Dice, se ha sentido tan fría durante las largas noches. No, pero rayos y centellas. Qué bueno es verlo de nuevo arriba, ¿no? Entonces, claro, es una escena que puede pasar muy desapercibido, pero toda esa carga de Sam sintiéndose como súper avergonzado, estar colorado, corregirse en algo que es evidente, ¿no? Que claro que es la mano lo que está caliente. Eso recuerda mucho a ese nerviosismo, ¿no? Cuando bueno, tú no se lo dices a tu mejor amigo, quiero decir, a ver, a lo mejor sí, pero hay esa ambigüedad, ¿no? Uh-huh. Puede ser perfectamente que simplemente le está dando vergüenza reconocer que ha echado de menos a su jefe, como también es válido decir que, bueno, ha estado esperando mucho tiempo para volver a ver a Frodo despierto, a Frodo, que es su amigo, o que incluso puede ser alguien por quien siente algo más allá de una amistad. Y pues se pone nervioso, pues como le pasa a cualquiera cuando está intentando ligar. Tenemos aquí un par de comentarios que quiero leer. El capitán Candanga, que dice, Phoebe Pavoyens declaró que la relación Frodo-Sam de los libros la cambiaron desde el minuto cero y que pensaba que al profesor eso nunca le hubiera gustado. Era la relación de un primer oficial del ejército británico y su butler ayudante de cámara. Sean Astin habló mucho de cómo adaptarlo con Peter Jackson en las películas. Sí. ¿Correcto? Efectivamente, y es que esa relación, que efectivamente es esa relación, de hecho sí. Hay una palabra en inglés que es Batman, que no es el señor de la noche, es... no es un superhéroe. Un Batman era pues un escudero, ¿no? Y eso, uh-huh. Esa figura viene de... desde que hubo guerras hubo Batman, ¿no? Y claro... Tolkien conocía muy bien esta figura y también conocía lo que muchas veces pasaba. Muchas veces se quedaba simplemente en una relación laboral, ¿no? De primer oficial y el sirviente, ayudante, que tiene siempre un rango un poquito inferior. Pero otras veces, debido a la situación traumática por la que pasan, esa relación evoluciona de alguna manera. Uh-huh. A veces tampoco tiene que ser porque sea una relación traumática. Lo que pasa es que en este momento estamos hablando de un contexto Primera Guerra Mundial. Es un contexto dramático y traumático. En el que de repente tienes a una persona que está contigo en todo momento, que pasáis por cosas similares y en la que hay un entendimiento mucho más grande. Y hay cartas de soldados que cuentan que, bueno, sí, estaban tal en un momento, en un sitio, en ruinas, no sé qué, y estaban a solas y se besaron. Y describe, concretamente estoy pensando en una que incluye Santa Nudas en un artículo sobre esto, sobre estas cartas, y que dice algo así como, pero, a ver, bueno, yo qué sé, parecíamos un poco unas niñas adolescentes, pero bueno, que no era un beso, como decir, que yo no soy gay, ¿sabes? Pero... que nos besamos, o sea, que ahí hubo un beso porque pues eso, nos miramos y creo que de hecho, es que ahora mismo de memoria no lo sé, pero entra bastante esa carta describiendo esa sensación, ¿no? De esta persona era casa, era estar a salvo, era tal, sí. Y la muestra de afecto que me salió fue besarla. ¿Quiere decir eso que estas dos figuras eran dos hombres homosexuales que tuvieron relación? No, pero no. Tampoco quiere decir que no lo fuesen. Ya, lo que te iba a comentar. No estamos diciendo taxativamente que Frodo y Sam fuesen gays o tuviesen una relación romántica. Lo que sí que decimos es que Tolkien taxativamente no dijo que no. Efectivamente. O sea, quiero decir que las palabras de Tolkien son tan ambiguas que si alguien lo interpreta de esta manera, no podríamos decir que está del todo equivocado. Si analizamos el contexto, muchas veces nos hemos basado en el contexto de Tolkien, en plan, analizando el contexto de Tolkien, ¿querría Tolkien que sus protagonistas fuesen homosexuales? Probablemente no, por el contexto histórico, pero también es verdad que Tolkien en su contexto histórico sí que tuvo contacto con el mundo queer. O sea, no era una persona completamente ajena a estas estas realidades, ni tampoco las repudió. Efectivamente. Uno de los mejores amigos de Tolkien era Auden, quien era abiertamente homosexual. Tolkien escribió una carta, no puedo decir las palabras exactas porque no lo sé, pero desde luego le dejó claro en una carta que lo quería muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, en plan, no, me importa un pito con quién. Exacto, exacto, o sea, literalmente. Exacto. Luego tenía una alumna. Eso, sus alumnas, sí, sí. Tenía una alumna que además de ser mujer, que en su época era también relevante, era lesbiana, era abiertamente lesbiana y escribía poesía homoerótica. Y Tolkien creo que incluso llegó a reseñar esa poesía, en plan, sí, sí, todo bien, o sea, perfecto, recomiendo. Check. Check, 5 estrellas. O sea, a ver. Sí, que no era completamente ajeno, no era ajeno a esas circunstancias. No. ¿Qué pasa? Es verdad que no tenemos ninguna carta de él diciendo, arriba la homosexualidad, todos... No, yo no sé si me lo encontraría en una cabalgata de... O sea, en una carroza del orgullo. No lo sé, no creo, pero tampoco lo descartaría, que le gustaba mucho disfrazarse. ¿Eh? Eso es verdad. Eso es verdad. A lo que voy es que para ser un señor de Oxford era bastante, bastante progresista, a pesar de la idea que solemos tener, y que en su texto él escoge las palabras sabiendo lo que escoge. En el texto original, para definir a Frodo y a Bilbo, utiliza varias veces la palabra queer. La palabra queer, desde finales del siglo XVIII, ya estaba en el Oxford English Dictionary con la connotación de homosexual. ¿Es verdad que puede significar simplemente algo raro, distinto, ¿no? Peculiar, distinto. Raro, peculiar, pero también podía significar, también tenía esa otra connotación de homosexual. Y él no decide utilizar he was strange, he was different, es que también mete la palabra queer. Quiero decir con esto que Tolkien utilizó esa palabra a propósito 100% diciendo que Frodo era homosexual. No, lo que quiero decir es que él era conocedor del significado de esa palabra y no la descartó para su obra. Lo cual a nosotros nos permite leer esa relación con otros ojos, que no sean necesariamente los de dos amigos o primer oficial ayudante. Claro, en realidad aquí, o sea, es interesante porque es verdad que la relación, mira, lo dice MacMuffius, dice, yo creo que la relación San Frodo simplemente no corresponde a la típica relación entre hombres de la Gran Bretaña contemporánea. No tiene por qué implicar homosexualidad. Claro, efectivamente no corresponde a la típica relación entre hombres de Gran Bretaña. Eso es, o sea, eso es clarísimo porque no hay más que verlo. Aquí hacen, o sea, quiero decir, como no ha habido guerra hace siglos, pues esas circunstancias horribles en Gran Bretaña, pues no tal. Pero a mí me parece que está bien que se puedan dar ambas versiones porque, por un lado, me gusta pensar que se puede interpretar como nos cuenta Adriana y, por otro lado, me gusta que no, o sea, que permitamos esa masculinidad no tóxica, que no sea como, es que los hombres no se abrazan, los hombres no lloran, a no ser que sean varicas, ¿sabes? O sea, que esa lectura, ¿sabes? De no lo eran, pero circunstancias tal, también está muy bien. Lo que no queremos es descartar ninguna. Efectivamente, de nuevo, insisto, de nuevo, sin descartar ninguna, porque las dos son muy satisfactorias en realidad. O sea, las dos molan un huevo, ¿sabes? Efectivamente. Acababa MacMuffius diciendo, no tiene por qué implicar homosexualidad. Efectivamente. Efectivamente. Pues que tampoco tiene por qué implicar heterosexualidad. Uh-huh. La obra de Tolkien es una obra que en general no habla de sexualidad. Entonces, tú puedes deducir la heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, asexualidad de sus personajes tanto o tan poco como tú quieras. Claro. Tú puedes decidir verlo desde un panorama heteronormativo, como decidir verlo desde, o sea, jugando con esa ambigüedad. Uh-huh. Y ambas son correctas. Y no lo digo yo, lo dice el libro. O sea, lo que estamos aquí es desgranando las palabras que ha utilizado. Claro. Y eso es una cosa objetiva. Las palabras están ahí y yo te puedo decir qué significados tienen. Y esos significados existen, no me los estoy inventando yo, ¿no? Y eso es lo, creo que eso es lo importante, ¿no? Mira, Josu nos cuenta que está de leer por aquí, nos dice, su amiga era Mary Renault, le mandaba sus novelas a Tolkien, novelas que incluían tramas lésbicas, y él le respondió alabándolas mucho, está en las cartas. O sea, lo que decimos, Tolkien no era naif, no era un tontico, no era una persona, y él, pues, como mínimo, era respetuoso. Sí. Como mínimo. Así que bueno, que ahí está. Y de nuevo, me da pena porque fíjate, se dijo lo de las pelis y sin embargo Jackson lo suavizó. Y me da pena que en ese momento el público no estuviese preparado para la relación fiel, o sea, traspasar fielmente la relación entre Frodo y Sam. Bien, porque no están preparados para una relación homosexual o bien porque no están preparados para una relación masculina donde puedes querer mucho al otro y no ser gay. O sea, sí, no está preparado el público para ninguna de las dos. Y es una pena. Uh-huh. Es una pena, la verdad. O sea, dices, ostras, están mucho más atrasados que Tolkien. ¿Qué tiene huevo? Sí, sí. Pero es que yo creo que incluso hoy en día tampoco están muy preparados. Porque si sigue abriendo tanto debate este tema, es ya por algo. Entonces... Bueno, pero también porque... O sea, el debate es sano, ojo. Porque el debate es sano y porque como no hay una esta clara, a propósito... No, pero me refiero al debate no entre los que dicen acepto X pero me parece bien lo demás y los que dicen acepto Y pero respeto tu punto, sino la gente que dice, entre los que decimos, oye, mira, hay estas lecturas, y los que dicen... En plan, la lectura solo es esta, ¿no? Claro, o sea, los que dicen, es que ya queréis venir aquí a convencerme. O es que yo no le quiero convencer a usted de nada, señor. Siga caminando. Siga caminando. No hay nada que ver. No hay nada que ver. Hay otros fragmentos por ahí que también son muy bonitos entre Frodo y Sam. Vamos a leer algún otro, porque es que hay algunos que son muy, muy bonitos. Que en realidad voy a leer otro que es que me parece maravilloso. Por lo bonito, ¿vale? Lo bonito, y que yo creo que este es otro de esos fragmentos que vais a decir, venga, Adriana, te lo aceptamos. En este momento estamos ya en las dos torres. Está a punto de suceder, creo, o acaba de suceder, el momento patatas, ¿vale? Papas, patatas, ¿vale? Sí. Estamos ahí. Frodo está dormido. Uh-huh. Y Sam lo está mirando. Uh-huh. Y le dice, the early daylight was only just creeping down into the shadows under the trees, but he saw his master's face very clearly, and his hands too, lying at rest on the ground beside him. He was reminded suddenly of Frodo as he had lain asleep in the house of Elrond, una referencia a Rivendell, ¿vale? Mm-hmm. After his deadly wound. Then, as he had kept watch, Sam had noticed that at times a light seemed to be shining faintly within. But now the light was even clearer and stronger. Te está diciendo que Frodo está dormido y tal, y que le recuerda cuando estaba en Rivendell, que de vez en cuando, a pesar de que Frodo estaba como muy, muy, muy moribundo, de vez en cuando había como una luz que salía de dentro de Frodo, ¿no? Y que en este momento esa luz parecía mucho más fuerte, más brillante. Y dice, Frodo's face was peaceful. The marks of fear and care had left it, but it looked old, old and beautiful. As if the chiseling of the shaping years was now revealed in many fine lines that had before been hidden, though the identity of the face was not changed. Not that Sam Gamgee put it that way to himself. He shook his head as if finding words useless and murmured, I love him. He's like that, and sometimes it shines through somehow. But I love him, whether or no. Esta descripción de el rostro de Frodo estaba en paz. Las marcas de miedo se habían ido, ¿no? O sea, ya estaba como muy relajado. Pero parecía viejo. Viejo y precioso. Como si el cincelado del tiempo ahora se revelase en muchas líneas muy finitas que antes habían estado ocultas. Aunque la identidad de ese rostro no cambiaba. Entonces, vamos a ver. Que está mirando a esta persona con absoluta devoción, diciendo, es que mira qué líneas, mira qué paz, mira qué belleza, mira qué maravilla. Que claro que lo puedes decir de un amigo o de una amiga tuya, por supuesto, nadie te dice que no. Pero también lo puedes decir de alguien por quien sientes algo mucho más profundo, ¿no? Mucho más romántico. Y luego el narrador se asegura de decirnos, ojo, Sam Gamgee no lo ponía con estas palabras. Y dice que Sam en ese momento como que hace así con la cabeza y dice y como que piensa que las palabras son inútiles. O sea, que no hay palabras para describir esta belleza. Esta belleza. Y murmura, lo quiero. Él es así. O él está así. Y a veces esa luz, aún así, es capaz de brillar a través de él. Pero yo lo quiero. Da igual lo que pase. Y claro, de nuevo, ¿puede ser esto una exaltación de la amistad? Por supuesto. Pero no podemos negar que aquí hay una segunda lectura, que es la manera en la que hablaríamos de alguien a quien amamos de otra forma. Más ya me gustaría a mí que hablasen así de mí. ¡Hombre! ¡Quédate con quien escriba esto de ti! ¡Madre mía! Correcto. O sea, no, pero de nuevo, en serio, de nuevo. ¿Puedes negarle a alguien hacer esta segunda lectura? Hombre, con estas palabras es muy difícil. Que se lo niegues. Que tú no la apliques. Pues está en tu derecho totalmente, por supuesto. Pues por supuestísimo. Sí, pero bueno. ¿Se puede negar? Joder, está difícil. Está difícil. Este párrafo es muy bonito. Es muy bonito. Es precioso. Este párrafo es precioso. Ojalá alguien escriba algo así de mí. Pero primero porque no duermo tan plácidamente. Pero bueno. Es que luego, además de estos párrafos así, hay como más pistas, ¿no? Y Sam, por ejemplo, muchas veces se refiere a sí mismo hablándole a Frodo como su Sam. O sea, yo soy tu Sam. Tuyo. Yo soy tuyo. Sí. O sea, utilizando el posesivo. Bueno, no tuyo, suyo, porque lo trata usted. Pero utilizando ese posesivo, que claro, aquí podemos jugar. Estás o sea, en una relación laboral, que si nos ponemos con estrictamente laborales, Sam, dadas las circunstancias y dado el contexto sociopolítico de la Tierra Media, sería, entre comillas, propiedad de Frodo, que sepamos, Frodo no le ha pagado de momento, no tiene un salario Sam que nosotros sepamos, al menos durante el viaje. Podemos estar hablando de un tema de posesión, yo soy tuyo, literal, soy un objeto, soy tuyo, o podemos estar hablando de algo más romántico, ¿no? De ese soy tuyo, de posesión también, pero que siempre está vinculado a una relación un poco más romántica, ¿no? Estoy un poco a tu servicio, a tus pies, me debo a ti, ¿no? No porque seas mi jefe, sino porque tenemos una relación más allá. También en ese momento, de hecho, ahí estoy pensando concretamente en cuando Frodo coge la barca y se pira y quiere dejar atrás la compañía y Sam va corriendo, se tira al agua y dice, ¿cómo te vas a ir sin tu Sam? Y eso es una ofensa doble para Sam porque no es solo que Frodo se esté yendo, es que a él lo está poniendo a la altura del resto de la compañía. Ya. O sea, es que tú te has ido sin despedirte de nadie, incluso de mí. Que soy tuyo. ¿Dónde vas, piltrafilla? ¿Qué te has creído? Exacto. No corras tanto. O cuando Sam encuentra a Frodo, que cree que está muerto, y grita, no me dejes, it's your Sam calling, le está llamando su Sam. Don't go where I can't follow. No se vaya donde yo no pueda seguirle. Por favor. O sea, a ver. Es que no hay... no hay orco temible, no hay nada tan que dé tanto miedo en Mordor como que Frodo se vaya donde Sam no pueda ir. Ya. Yeah. So, a ver, por favor. Mira, nos dice Mac Matthews qué opina Finn de Gil sobre el estatus sociolaboral de Sam. Pues muy buena pregunta. Buenísima pregunta. Lo dijo varias veces, que había que, vamos, que era una vergüenza. En plan, este señor está arrastrando a su esclavo por ahí. Una vergüenza. Efectivamente, una vergüenza. Pero bueno, que son amigos. Exacto. Si son colegas, se lo puede llevar a cualquier lado. Es que es una relación muy difícil. La de Frodo y Sam es una relación... Muy difícil de definir. Mira, de fin de aquí lo opinaría que Sam cobraba en callos. Probablemente. Efectivamente. Bueno, un párrafo muy lindo y efectivamente sea la relación que nos muestra Peter Jackson en las películas es bastante, bastante más ambigua. Aún así, levantó ampollitas, pero es bastante más ambigua. O sea, escenas de estas vemos... Bueno, no, peor. Yo creo que es revés, rebaja la ambigüedad. La desambigua, exacto. Rebaja la ambigüedad, la desambigua. Sí, porque no tenemos estas declaraciones de amor, o sea, todo esto lo quita, quiero decir, vale, hay escenas muy bonitas, hay escenas que, pero que digamos que le quita mucho esa otra pátina, ¿no? De una posible relación homoerótica entre ambos. Lo deja mucho, yo creo que aquí hay como distintos acercamientos a esta relación, que es la de negar completamente cualquier otra lectura que no sea que ellos dos son colegas. La de intentar explicar que, bueno, el contexto, la guerra, etcétera, etcétera, que, bueno, a lo mejor sí que tenían un cierto afecto romántico, pero que se debe al trauma. Y la de decir... Traumitas. Bueno, a ver, que también pueden estar enrollados, o sea, a ver, que también se pueden amar de otra manera que no sea la amistad, ¿no? Y no sé por qué estaba diciendo esto, pero que hay estas tres posibilidades. Sí. Y que es feas a la hora de leerlo. Y Jackson creo que decide quedarse con esa supuesta intermedia, que es, bueno, la guerra. Qué terrible, qué trauma. A veces se daban besitos en la frente. Paul Rosario nos dice, están tributando IRPF y seguro que no le desgrababan el viaje a Mordor. Exacto. Y Rosendo Fachari nos dice, ¿qué pensaría Rosita de todo esto? Rosita ideal. Hombre, Rosita no sé qué pensaría, pero lo que sí que sabemos es que en cuanto muere Rosita, lo siguiente que hace Sam es cogerse el barco y al junto de Frodo. Eso es verdad. Sam no es enterrado con Rosita. No. Sam se va a las tierras imperecederas. Efectivamente. Que tiene derecho como portador del anillo, pero podían haberse ido. O sea, derecho tiene, obligación ninguna. Efectivamente. Pero es bonito, fíjate, lo has dicho tú antes, no hay sexualidad en la obra de Tolkien, no hay sexualidad. Pero amor hay muchísimo. Muchísimo. Y fíjate, esta relación ambigua que tienen Frodo y Sam, que yo la veo clara, sobre todo después de tu lectura, de haber hablado contigo y tal, es bueno hablar con gente, te abre la mente también, o sea, quiero decir, es bueno ver otras perspectivas. Esta relación que yo sí veo muy ambigua, no la veo ambigua en Legolas y Gimli, por ejemplo, que también hay gente que lo ha sugerido, y yo, por ejemplo, ahí no veo tanto, no la veo. Claro, una amistad. Hay menos gestos de cariño físico. Exacto, sí. Es como, oye... Cuando termine todo esto, tienes que venir a ver este sitio. Venga, vale, pero si tú vienes a ver este otro, es como, ok, ¿sabes? No sé. Bueno, no sé, la verdad es que no me he parado, claro. Yo a raíz de nuestra conversación sí me he parado. Y sí he buscado. Tú sí te has parado y sí que lo has. Y no he visto gran cosa, la verdad. Vale. O sea, te quiero decir, en ese caso, cuando tú me dijiste, me voy a vivir a Mallorca, ven a verme cuando quieras, es una pasión desmedida. Pásate por Mallorca. Claro, sí. Y tú ven a Madrid cuando quieras. Ya, ¡buah, madre mía! Yo creía que aquí había algo. A ver. Aquí hay muchas cosas. Tenemos muchísimo en común. Compartimos marca de zapatillas favorita. ¿Qué une más que eso? ¿Qué une más que unas bambas? Bueno, es verdad, las zapatillas. No, pero es verdad que yo... ¡Qué cabrona! ¿Y qué tal? Las nuevas del orgullo de este año, preciosas, las maravillosas. Me llegaron hoy, las tengo. A lo mejor puedo pedir que me las acerquen si quieres que te las enseñe. Así yo quiero verlas aquí. Los del podcast no van a poder verlas, pero que sepáis que hay una marca española que se llama Timpers, que hace unas zapatillas chulísimas y toda la compañía tiene diversidad de algún tipo. O sea que son. Yo, si quieres, a mí me está viendo alguien por la tele que me las podría acercar al despacho, creo. Yo quiero que te las acerque. Esa persona que te está viendo por la tele debe acercártelas al despacho. Sí, y mientras. Sí es. Si estás mientras ahí, yo te voy contando. Sigues ahí, por favor. Si sigues ahí, por favor, acerca las bambas. Pero lo que te decía, yo sí, a raíz de nuestra conversación y como alguien lo sugirió, sí he buscado y yo te digo que yo lo puedes estudiar tú más, a lo mejor tú tienes más ojo que yo. También te digo, tú lees el original y yo lo leo la traducción al castellano. No es lo mismo. O sea, igual vale, si tú. Es que igual, claro, ahí hay. Es que no es lo mismo. Igual tú buscas indicios de Legolas y Gimli y en inglés los encuentras. Yo no, tía, en castellano. Lo siento, pero ahí vale. Sí que no. A ver, pero probablemente sea por el contacto físico. O sea, seguramente yo creo que sí, eso. Que puede ser eso, que a lo mejor no hay muestras de contacto físico o hay menos, y claro, eso hace que no. Claro. Que perdamos mucho esa. A ver, al final yo creo que es un poco lo que puede darnos pie a ello, que no tiene por qué haber contacto físico, quiero decir, la asexualidad, que no tiene por qué. Y se hizo la magia. Ruidito. Gracias. ¿Las enseño por aquí? Por favor. Los que estáis oyéndonos a través del podcast, lo sentimos muchísimo, pero podéis entrar en la página de Timpers. Qué lindas son. Preciosas. Mira esta suela. Qué maravilla. Esa suela es magnífica. Me gustan muchísimo. Y aquí pone Pride. Fíjate, sí. Y no lo han puesto en braille, lo han puesto en. No, pero bueno, porque tienen siempre aquí. Su Timpers. Sí. Son muy bonitas estas zapas. Chulísimas, sí, sí. Son muy chulas. Mira, nos pone Joshua aquí un comentario que es interesante. Dice, ¿y es Frodo el que anima, da permiso a Sam a casarse con Rosita? Claro, porque si no, o sea, si nosotros hubiéramos visto a Frodo montar una escena de celos con Rosita, entonces ya no habría ambigüedad. Exacto. Es que realmente de lo que estamos hablando es de ambigüedad. Entonces, que, a ver, tú puedes. Claro, yo no sé. Pero ha habido, a lo largo de la historia, ha habido también mucha gente que se ha visto involucrada en relaciones y luego ha animado a sus ex. Que no estoy diciendo que fuesen novios, por favor, ¿eh? Pero que a lo mejor a ti te gusta una persona y eso no quiere decir que no le desees lo mejor. Y si lo mejor para esa persona es casarse con otra, pues bueno. Pues bueno. Perdón, es que le acabo de leer un comentario por ahí que creo que es mi madre. Ese. Me encanta. A la mamá. A tu madre le encantan tus zapatillas, pero tu intervención también está siendo muy digna de aplauso. Muchas gracias. Así que, pero bueno, bien. Eso, Frodo, claro, a mí me hace mucha gracia Frodo porque Frodo pasa de decirle a Sam, es que tú eres a friend of friends, ¿no? Eres un amigo entre amigos, y a decirle, yo, sí, también cantarán sobre ti y tal, a cuando está con Faramir decirle, sí, bueno, esto es un buen hobbit a mi servicio. Sí. Es como, pero Frodo, por favor. A lo mejor lo hace para que no lo involucren, para disimular un poco, o para que no lo involucren en la trama, en plan, oye, que este no tiene culpa de nada, que este pobre está aquí porque yo le he traído, pero que. No lo sé, pero sí que llama la atención. Sí que llama la atención esa diferencia de cómo lo trata en privado y cómo lo trata en público, ¿no? En público es como que se sirve más de su estatus, de su clase social, de. Yo estoy por encima de él, ¿no? Como que a mí no me. O sea, Y sin embargo, en privado sí que, bueno, tiene algún gesto más. Que aún así. Esto es una cosa que quiero volver a leer, pero que me da la sensación de que de Frodo a Sam, aunque sí hay esos gestos, no son tan evidentes, ¿sabes? No. O sea, Sam es como más el intenso de la relación, ¿sabes? El intenso. Entonces, bueno. El intensito. Como cualquier relación. Oye, Adri, como estamos ya rozando el final de esto, ¿tú cómo crees que deberían adaptar? ¿Tú crees cómo crees que deberían ser estas adaptaciones? Esto es muy complicado. Al final esto es muy complejo. Es muy complejo. ¿Tú crees que esta ambigüedad, tal y como la vemos en el libro, se puede trasladar a la pantalla? Yo creo que sí. Yo creo que se pueden dejar más pistas. Yo creo que hay maneras de. Vale, a lo mejor no puedes adaptar el momento en el que el narrador dice que Frodo tenía una belleza, que ta, ta, ta. Vale. Pero otros gestos sí. Y a veces hay miradas que dicen mucho también, ¿no? Y hay... Bueno, yo creo que sí que se puede dejar esa ambigüedad. Yo lo que pido para estas adaptaciones, para cualquier adaptación, sobre todo en lo referente a temas que bueno, que nos influyen, ¿no? En la sociedad, que es el verse reflejado uno mismo. Yo lo que pido es que no nos quiten lo poquito que tenemos. Hay gente que dice, jolín, pero si funcionan así como están, ¿qué más te da? Dices, bueno, que funcionaban en el año 2000, 2001, 2003, pero en 2025 a lo mejor hay que darle una vueltita, que están pasando cosas. ¿Sabes qué? Lo poquito. Qué poca vergüenza tienes. O sea, pero si tenéis un lobby de cojones. ¿Qué me estás contando? O sea, qué poca. No, vamos a ver, Elia. A nivel adaptación, pero en Disney tenéis todo el campo es orégano para vosotros. O sea, Disney es vuestro. Vamos, es que claro, es vuestro pero... Sam. Es vuestro Sam. Fíjate ¿sí? lo que te digo. Pero escúchame, pero esto es una cosa muy rara. O sea, personajes abiertamente que son abiertamente parte del colectivo es una cosa muy reciente. Sí, es verdad. Que los haya, sí. Yo es a lo que me refiero. Que es una cosa muy reciente que no está haciendo daño a nadie. O sea, no hay. No se está extendiendo como una plaga. No contagiamos, reclutamos, que es distinto. Si tú te dejas convencer, será porque no estabas tan convencido lo contrario. ¡Qué poca vergüenza tienes! Es que me acojona. No, pero es verdad. O sea, a nivel... A lo que me refiero con esto es a que ahora se está abriendo mucho camino. Uh-huh. Y aún así hay mucho que hacer. No podemos perder la perspectiva. Pero no solo hablando de lo queer. Hablando también, pues, de la visibilidad que se le puede dar a las distintas razas, a las distintas historias, al papel de la mujer. O sea, ahí todavía queda mucho que hacer. Es verdad que hemos avanzado mucho y que estos últimos 5 o 10 años han sido un alivio. Pero también hemos tenido que pelear mucho. O sea, yo me acuerdo cuando salió la película aquella de Star Wars que se veía un beso entre dos mujeres, un piquito allí al fondo, que yo en el momento de verlo me cayeron dos lágrimas diciendo ¡ole! Lesbianas en Star Wars. Y luego salí y dije o sea, guay, súper guay. Pero a lo mejor se podría haber visto un poco más cerca. O sea, es dar visibilidad. Es que la gente se pueda ver representada y pueda estar... Pues eso. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Muchísimo. Porque se está viendo mucho y muchas veces se está viendo forzado. Y eso es un Exacto, problema. Ese es el problema. Efectivamente. Eso es un problema estoy, gordísimo. Es un y ahí problema estoy 100% de acuerdo. Muy gordo. Sí, en plan, cuando se mete forzado sí. y estereotipado. O sea, que oye, que por ser lesbiana no tienes que ser una tía enorme, o sea, en plan súper cacha, rapada, tal. No, puede ser cualquier persona. Mira, Adri, qué pelazo tiene. Bueno, las que estáis en el podcast no lo estáis viendo, pero tiene Adri un pelazo. Un pelazo. Que en su momento me lo rapé. Para bueno, todo el mundo, todo el mundo tiene su momento de rebeldía, pero lo tienes bonito. Todo el mundo tiene su época butch, pero oye... Pero sí, a lo que me refiero es a eso, ¿no? Que es verdad que se ha hecho mucho, pero queda mucho por hacer, sobre todo precisamente para pasar ya ese parche de la inclusión forzada. Eso es. O sea, de meter a personajes por meter y pues que a veces no hace falta dar explicaciones, que no hace falta que todos tengamos una salida del armario épica para que entonces, sí. podamos a lo mejor vivir solo, nuestra vida. A lo mejor puede ser, simplemente, ya está. Exacto. A lo mejor puede ser. Simplemente ser, efectivamente. Muy bien, pues muchas gracias Adriana por este ratito que nos has dedicado. Me ha gustado muchas mucho que nos amplíes la visión. Y bueno, yo siempre te invito a volver y tú te lo estás tomando al pie de la letra. Así que yo siempre que me invitas vuelvo. O sea, así que fenomenal. Aquí te a quiero mí, ver en otro momento. Yo lo de ser la lesbiana oficial de la CTE lo llevo bien. Es que ayer grabé con Javi Marcos otro podcast. O sea, yo lo que queráis. Sí, sí, fíjate, es gracioso, porque es como. No es inclusión forzada, pero como asociación teníamos que tener alguna lesbiana. Entonces dijimos, Adriana, por favor, ¿te importaría? Y mira, aquí estás. Y aquí estoy, ya ves, con mi banderita por aquí. Muy pero bien, bueno, bonita. Si me lo permites, Elia, un segundo de nada. Nada, dale. Porque es el mes del orgullo, yo siempre intento decir algunas palabras en mis redes sociales y tal. Este año no sé si lo haré, estoy pasando el orgullo lejos de mi familia, que la verdad que hacía años que esto no pasaba. Y como sé que me están viendo, mi mamá y mi papá, les quería dar un beso enorme desde aquí y agradecerles muy mucho la evolución de nuestra relación, la evolución narrativa y sobre todo el apoyo que me dan, que yo sé que este año no vamos a ir a la marcha del orgullo en Vigo juntos porque pues, la distancia no nos lo permite, pero yo en mi cabeza estaré yendo a la marcha con ellos y sé que ellos estarán conmigo también. Y eso era todo. Fantástico, pues besitos por aquí a Papita Boada y Mami González. A los padres de Adriana, gracias por vernos en este programa. Muy honrada me siento y muy honrada de haberte tenido a ti. Muchas gracias. Así que nos vemos muy pronto, bonita. Tan pronto como queráis. Y vosotros no os vayáis porque tenemos a hablar como los elfos ahora mismo. Vamos a hacer una pausa solo de 5 segundos de nada y volvemos aquí con el Eder, felices y contentos, para preparar nuestra clase de elfi. El en sí la lumen o mentilmo. Hablar como los elfos. Bedui. Buenas, Eleder, ¿qué tal? Ya estamos aquí en Hablar como los elfos. Ay, Amiriel. Muy buenas. Bueno, pues nada, hemos hablado con Adriana de hobbits y de armarios y ahora vamos a seguir hablando de armarios, pero literales. Armarios literales y además de elfos, armarios, mesas, sillas, bueno, lo que viene siendo mobiliario en general. Es un programa que ahora me viene al pelo porque mi casa está prácticamente en llamas. O sea, tenemos una revolución aquí que estoy... No, de verdad, yo... No tienes muchísimo calor porque yo noto que me estoy derritiendo. Los que me estén oyendo en el podcast no lo notarán, pero yo creo que, los que me están viendo en pantalla me están viendo derretirme aquí delante. Es que ni me he pintado. Bueno, no tenía mucho tiempo tampoco, pero me daba angustia pintarme. O sea, ponerme cualquier cosa en la cara me parecía horrible. Así que no sé cómo estarás tú allí. Yo me imagino que tú ahí estás mucho mejor. En las Islas Mágicas se está bien, efectivamente. Claro. Qué suerte, tío. Te envidio tanto. O sea, es que no te puedes imaginar. ¿Tú ya sabes lo que son estas tierras? ¿Las conoces bien? Sé lo que son. Estupendo. Pues nada, cuando quieras empezamos, vamos a aprender a decir algunas cositas en élfico sobre la casa, sí, y sobre muebles, sobre cosas. Conste que cuando supe de qué va a ir la charla previa, cuando supe que iba a venir la grandísima Smigol con este tema, pensé en tratar determinadas palabras que Tolkien mete en distintos vocabularios élficos y que también dan lugar a cierta ambigüedad. O sea que incluso en el vocabulario élfico se pueden ver cositas que te hacen pensar. Lo comenté, de hecho, en la charla que dimos, si te acuerdas, en Badajoz, hace que nos invitó amablemente el Esmial de Fangorn, para hablar sobre los elfos y comentamos también eso un poco. Pero luego pensé que, hombre, vamos a darle un poco más variedad. Y si hemos hablado de armarios, vamos a seguir con los armarios, pero efectivamente, los armarios literales. Vamos a hablar de los muebles entre los elfos. Porque es un tema importante muy solo importante. Para la gente que está en mitad de una mudanza o en un cambio de estación. Y se ve que para los elfos también lo era. Y es que además es un tema que tiene su miga. Porque cuando hablamos de cómo Tolkien fue creando el vocabulario para sus distintas lenguas, yo suelo comentar siempre, bueno, pues que Tolkien nunca se puso e hizo un diccionario de arriba abajo, ya lo sabemos. Sí. Se lo iba inventando según lo necesitaba. ¿Y para qué lo solía necesitar? Para poemas, para frases épicas. Y por eso suelo comentar que tenemos en élfico varias formas de decir lluvia fina, pero ninguna para decir mesa. Las mesas no son épicas, salvo quizás... No son épicas, son una cacurria. La del rey Arturo, puede ser la única. Uh-huh. Bueno, lo de lluvia fina es verdad. En Cuenya se puede decir lluvia fina con las palabras miste, rose y timpe. O sea que... Pero es verdad que no hay ninguna palabra para decir mesa, como yo he repetido inconscientemente tanto tiempo. Vamos a verlo. Ni sí ni no, como los elfos. Okay. Bien, mesa. Pues en realidad Tolkien llegó a inventar tres palabras para decir mesa. Pero ahora explico la ambigüedad. Una fue sarno en Cuenya o sard en nómico, más o menos lo que después sería Sindarin. Esta palabra Tolkien la sacó de una raíz élfica relacionada con aserrar y madera aserrada, o sea, tablón. Uh-huh. Tiene mucho sentido, porque como se dice mesa en inglés, table, chivo, que viene de tabla. O sea, al final tú pones una tabla y comes. Uh-huh. Y te hace de mesa y comes. Y esa era la idea, por lo menos en inglés. Y entonces parece que lo primero que se le ocurrió a Tolkien fue hacer ese mismo paralelismo. Luego inventó también palucta, de una raíz pal que significa cosas planas. Fíjate, parece más ártica esa palabra. Palucta, sí. Que élfica. Sí, sí, de hecho, bueno, luego cuando Tolkien fue evolucionando un poco esas palabras, porque ahora comentaré de cuándo vienen, la K la cambió por H y entonces sería como palucta. Ajá. Suena un poco distinto. Pero es verdad que te puedes imaginar a Papá Noel diciendo... Totalmente. O al oso, ¿no? Hablando en ártico. Me ha recordado mucho, sí, me ha recordado mucho eso. Que el ártico realmente es el Cuenya de esa época, o sea, no es otra cosa. El que Tolkien puso como ártico, para los que no lo sepan, el idioma que hablaban en el Polo Norte, en las cartas de Papá Noel, uno de los libros más preciosos de Tolkien, por cierto. Sí. Vale. Y luego, por último, otra palabra más, palazar, que es una mezcla de las dos. Vendría a ser como tablón llano. Tolkien le dio el sentido de gran mesa. Bueno, pero entonces, Eder, si Tolkien hizo tres palabras, ¿por qué estás diciendo que es algo ambiguo y disputable? Pues porque estas tres palabras las creó en los años 10. Y desde entonces no volvió a hacer, ni a pensar, ni a usar ninguna palabra para mesa en todo el resto de su vida. Para el neocuenya, que obviamente hacía falta una palabra mesa, se decidió ir por palucta, porque la raíz pal, sí que sabe, pal como llano, sí sabemos que siguió existiendo, pero entonces, bueno, adaptándola a palucta, y eso es un poco lo que en Eldamo, por ejemplo, han sugerido usar. Pero eso, han tenido que ir a una palabra de los años 10 y adaptarla fonéticamente al cuenya moderno, digamos. Entonces, pues hombre, sí, Tolkien parece que mucho apego no tenía a las mesas, o por lo menos no le interesaban demasiado para sus textos en élfico. No creo que le interesasen. Para comer, ya te digo yo que sí. Bueno, sí, pero los elfos no comen. ¿Los elfos no comen? No tienen tiempo. Perdón, quiero romper aquí una lanza. Os recuerdo que cuando... Que sí, y además comen carne, que lo sepan. Lo de que comen carne se puede llegar a discutir. Yo ya lo discutí. Ya lo discutiste aquí y no te lo compro de ninguna de las maneras. O sea, es la cosa menos comprada de la historia de este podcast. Hombre, ¿y lo de los gatos malignos? Lo de los gatos te lo compro muchísimo, bueno, más. Pero... Muchísimo más. Es que me quieres dejar a Fingolfin sin un chuletón. O sea, no te lo permito. No. No, ese señor se merecía muchos chuletones. Yo lo entiendo, ¿eh? Pero esto es adaptación, o sea, adaptabilidad, como teníamos también en el otro tema. Donde no hay adaptabilidad es en el de que los elfos comen poco. Cuando Bill, Safrodo y compañía se encuentran a Bilbo Vinglorion en el bosque cerrado, ay, sí, es verdad, les preparan un tentempié, los hobbits están flipando de la cantidad de comida y que no dejan de salir comida, y Gildor les dice: ya perdonaréis por lo parco de este aperitivo, pero es que no hemos tenido tiempo para prepararnos mucho cuando salimos de Rivendell. Dicho esto, quería decirlo. Continúo. Donde hay mesas, suele haber sillas. Vale. En los años 10 también pensó en ellas y creó dos palabras, una sonda y otra sora. Las dos venían de una raíz que en esa época significaba sentarse. Pero en este caso, ya mucho más tarde, tan tarde como en el año 69, sacó otra forma. Dijo que sí, ya se decía Hanwa en Cuenya y Hadu en Sindarin. Claro, para esta época ya Tolkien había cambiado el verbo sentarse y ya sabíamos que era Har. Bueno, hay varias frases que lo usan en el propio Señor de los Anillos. Y desde Hanwa incluso creó la palabra trono como Tar-Hanwa en Cuenya, con el Tar de Tar-Palante, de los reyes, silla real. Y en Sindarin parecido, Ara-Hadu, con el Ara de rey, que es Aran, como por ejemplo en Aragorn, etc. O sea, silla real. Bueno, entonces con silla no tenemos problema porque Hanwa es una palabra de antes de ayer. Muy bien. Muchas veces para poder llegar a donde están la mesa y las sillas has tenido que pasar una puerta. Si no estás ya en la misma habitación o vives en un estudio donde no hay puertas. O la mesa está en el exterior. Bueno, vaya, ya. Basta. Vale, puerta es más fácil. Ando. Ando en Cuenya. Y más conocida todavía en Sindarin, Annon. Annon lo tenemos, por ejemplo, en el nombre de la Puerta Negra de Mordor, el Morannon. Ah, es verdad. En una de las frases que Gandalf usa para intentar abrir las puertas de Moria. Annon Edelen, Edrohiamen. Que es Annon Edelen, puerta élfica. Edro, abre, hi, ahora, amen, para nosotros. Ábrete aquí para nosotros. No le hizo ni puto caso. El plural de Annon es Ennin, bueno, Ennin, en, por ejemplo, una inscripción que está en las puertas de Moria, Ennin Durin Aran Voria, las puertas de Durin, rey de Moria. Y en un caso muy especial, una frase que todos hemos leído en El Hobbit. Leventail Bran y Annon Arneled Neledi Gargodrev. ¿Os sonará a todos? Es la traducción al Sindarin de 5 pies de altura y 3 pasan con holgura. Que es la frase que está escrita en el mapa de Thror que en la versión publicada del Hobbit solamente está en inglés, en la nuestra en castellano. Uh-huh. Pero Tolkien en un borrador pensó en ponerla en Sindarin. Hizo la traducción. La traducción no es exactamente... Bueno, hay una frase que no se entiende porque Tolkien escribía, ya sabemos cómo. O sea, una palabra que no se entiende. Hay otras que son un poco ambiguas en el significado. O sea, que parece que no es una traducción exacta, pero sí bastante, bastante paralela. Vale, entonces, bueno, pues todo esto es puerta. Y hay más. Y si las puertas son aberturas que están por la parte de abajo, por la parte de arriba tenemos ventanas. Muy bien. Ventana no la tenemos en Cuenya. No, no hay ninguna palabra. Bueno, sí, hay una de los años 10. Latin. Relacionada con lat, que quiere decir abrir. No, no es muy convincente, por razones, uh-huh. Pero bueno, es lo único que tendríamos en Cuenya. Pero en Sindarin tenemos Genez. Genez, como en el famoso Genez Annun, la ventana occidente, que son las cascadas donde se escondían Faramir y sus hombres en Ithilien. Genez parece que está relacionado con Gen. Ojo. Como en Amungen, la colina de la vista. Vale. No, como en castellano, que ventana está relacionado, obviamente, con viento. Y de ahí, ventana. Uh-huh. Igual que en inglés, window está relacionado con wind, con viento. Bien. Tolkien podía haber usado esto para hacer su traducción, pero no, se fue por otro lado. Y derivó la palabra para ventana de ojo, como si fuera un ojo de la casa. Bueno, pues bonito. Vale. Dentro de las casas tenemos algunos otros muebles muy interesantes, como por ejemplo, cama. Vale, para cama Tolkien hizo una palabra en los años 30. Y es muy curiosa, porque es sospechosamente parecida al castellano. Cama en Cuenya se dice caima. Es verdad que se supone que viene de la raíz kai, que quiere decir yacer, estar tumbado. Y ma es un sufijo que indica cosa material. Entonces, no haría falta buscar paralelismos con lenguas de la saga realidad. Pero también sabemos que Tolkien, sobre todo en los años 10, le encantaba el español, decía que era su lengua romance preferida, leía en español. Creía que sabía hablarlo. Creía que sabía hablarlo hasta que fue a México, ¿no? Y México no, hasta que se puso a hablar con los mexicanos aquellos. Con mexicanos. Y descubrió que no tanto. A ver, cuando Tolkien decía que sabía hablarlo tenía 17 años, creo. En esas edades, ¿tú crees que sabes? Uno cree tantas cosas. Uno cree tantas cosas. Es normal, no pasa nada. Pero yo tengo la sospecha de que a Tolkien no le importaba esta... Además, Tolkien, cuando hacía una palabra y veía que era muy parecida a una palabra con el mismo significado en otro idioma, la solía cambiar. Le pasó con la palabra no, por ejemplo. Pero esta la dejo. Bueno, sospechas. En esta misma época, en los años 30, que es cuando él hizo las etimologías, también hizo una palabra para una cosa que suele estar encima de las camas, por la parte de la cabeza, que es almohada, y lo llamó queset, a partir de una raíz asociada a las plumas. Una almohada sería... un cojín de plumas, vamos a decir. Vale. Y de hecho, ahora que digo cojín almohadón, también lo creó e hizo la palabra nirwa. de una raíz, uh-huh, nib, que significaba apoyarse. O sea, apoyadero, apoyadura. Ay, qué bonito. Lo que sea. Muy bien pensado. Ya no he visto que hiciera sábanas ni mantas. Bueno, tampoco he mirado eso con detalle porque ya no son muebles. Tampoco las almohadas ni los almohadones, pero quedaba muy bonito. Vale. Normalmente, en muchas casas, al lado de la cama, hay una pequeña lámpara. Lámpara se suele decir calma. De la raíz cal, que es luz, también que aparece en muchos otros sitios, y con ma, que ya hemos comentado antes, que es un sufijo, una terminación que indica objeto material. Entonces, objeto de luz. Uh-huh. Calma. Calma. Y, bueno, hizo también otra palabra de la misma raíz, que era calara. Entonces, tenemos estas dos. Es posible que Tolkien llegara a hacer una palabra para alfombra. Sabemos que Tolkien hizo la palabra farma. ¿Qué otra vez? ¿Se significa alfombra? Alfombra, farma, tiene un aire con el castellano. Lo que pasa es que ese es uno de esos casos en los que la letra de Tolkien es tan imposible de descifrar que se ha sugerido que pone carpet, o sea, alfombra, pero no se puede decir con rotundidad. Así que, bueno, tenemos esa opción. Y, bueno, ya como curiosidad, aunque no es estrictamente un mueble, Tolkien hizo la palabra tolma, otra vez con el ma este, y la definió como protuberancia destinada a servir a un propósito. O también manilla corta redondeada. O sea, un pomo. Un pomo de la puerta. Que lo no una manija. No, un pomo redondo que lo coges y... Qué fuerte que tuviera esa palabra, ¿no? De repente. Tolma. Totalmente. Un pomo de estos que lo instalas en tus puertas diciendo así los gatos nunca podrán abrir la puerta. Otra vez una muestra de ingenuidad ante seres de Mordor. A mí en realidad lo que me caen mal son los patos, ya lo sabe mucha gente. Los gatos me caen bastante bien, pero Tolkien no tenía... Pero Tolkien los odiaba. Tolkien no tenía cienes de referencias en contra de los patos y sí en contra de los gatos. Por ahí, por internet está, si queréis buscar la conferencia Tolkien y los gatos, que si no recuerdo mal la di en la Mered Palantirion, cuando la pandemia de no dichoso recuerdo, nos vimos forzados en la sociedad Tolkien a hacer una convención digital, y la llamamos la Mered Palantirion, pues ahí, uh-huh, por ahí está. Y no hay mucho más del propio Tolkien. Entonces, claro, como digo, los neocuenyistas, los Vigna Lambel Golmor, han tenido que empezar a inventarse cosas. Entonces, por ejemplo, pues para decir estantería, se inventaron palusta, también con la palabra pal de llano. Para decir nevera, ringihauro, con ringe, que es frío. Uh-huh. Para decir cajón, tucolca. Para decir extintor, si a alguien se le ocurrió que hacía falta decir extintor en élfico. No lo veo claro, pero bueno, y, ok. Sí, y crearon nareluchuma. No lo veo claro. Pero serio. Bueno, yo hice un anuncio de la declaración de la renta en élfico, entonces tampoco es que pueda decir sí, nada, verdad. Precisamente. Es verdad. Qué pena que no se emitiera finalmente. ¿Verdad? Sí, me da mucha pena. Pero está en YouTube, ¿eh? se puede encontrar. Bueno, pues he dicho un montón de muebles hasta aquí. ¿Echáis alguno en falta? ¿Alguno que pudiera estar, no sé, en el título de este programa? Ah, claro, sí, sí, armario. Tolkien no hizo ninguna palabra para decir armario. Es que entonces no tenían mucha ropa, yo creo. Igual no hacía falta ni guardarlo. Los hobbits tenían 7. Bueno, los elfos no. No. ¿Cuánto decía? Que era... Bueno, en realidad decía que Bilbo tenía un montón de habitaciones destinadas a ropa. No sé si llega a decir armarios. Bueno, pues... bueno, pues dices... Los neocuñistas lo habrán pensado y rápidamente se habrán puesto a sacar... Bueno, pues... Efectivamente ha salido una palabra en neocueña para armario, jaura, o sea, jauro, perdón, a partir de una palabra que significa tesoro, cosa guardada, de donde sale también en Sindarin haud, que es tumba o montículo funerario, hauden dengin, etcétera, hauden morwen. Bueno, pues una estudiosa de élfico, Luiñelle, hizo jauro en 2024. ¡Ostras! Ayer. Nada más y nada menos. Así que no hemos tenido ninguna palabra cueña para armario hasta el año pasado. ¿Se puede decir que en cueña hasta los armarios han tardado de salir del armario? ¡Ay, Dios mío! Pero en cualquier caso... Al igual que en la charla que acabamos de tener, la grandísima Smigol ha sacado a la luz varias posibles armaridades, decimos siempre, posibles, quedan ahí, a la adaptación, a la interpretación de cada una. Pues nosotros hemos podido sacar a la luz estos entrañables objetos comunes y esperamos pues, que haya sido un interesante viaje a la cotidianeidad de los elfos. Y así ha sido. Muchísimas gracias, Eleder, por tu intervención. Como siempre, muy divertida. Y nada, espero que nuestros oyentes hayan aprendido muchísimo. Estoy segura de que sí. No creo que tenga que utilizar nunca la palabra extintor en élfico, pero bueno, por si acaso ya la necesitan. Bueno, pues por ahí aquí está. Hay un comentario que da... Lo de si había dragones, ¿cómo no iban a necesitar a los elfos extintores? Hijo mío, tendrían otros métodos. Bueno, no llevaba tampoco Morgoth un lanzallamas, llevaba un dragón. Pero no es mala hipótesis. No es mala hipótesis. No es mala. Pues muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado y gracias a ti, Eleder, por este ratito. Nos vemos pronto en Regreso a Hobbiton. Nos veremos. Ten narato. Ten narato. La Sala de los Cuentos. Hacia el sur. Más tarde ese día, los hobbits tuvieron una reunión privada en el cuarto de Bilbo. Merry y Pippin se mostraron indignados cuando supieron que Sam se había metido de rondón en el concilio y había sido elegido como compañero de Frodo. «Es muy injusto», dijo Pippin. «En vez de expulsarlo y ponerlo en cadenas, Elrond lo recompensa por su desfachatez». «Recompensa», dijo Frodo. «No podría imaginar un castigo más severo. ¿No piensas en lo que dices? ¿Condenado a hacer un viaje sin esperanza? ¿Una recompensa?

De este TVO, de todas maneras, ya hemos hablado antes. Hablamos en el año 2017, que ya ha llovido. Concretamente en el programa de séptimo de la tercera temporada de Regreso a Hobbiton, mucho antes de que empezáramos a hacer vídeos de YouTube. De modo que, bueno, si queréis una pequeña píldora más breve de la que vamos a hacer aquí, pues podéis consultar ese capítulo, ¿vale? De esta obra hay varias ediciones y, bueno, de hecho tengo varias cosas que enseñaros, así que para quien me está viendo voy a ir alternando de vez en cuando entre la pantalla, ¿no? Me vais a ver, hoy me vais a ver a mí, y lo que son las distintas ediciones o obras que tenemos. Unos pequeños datos inicialmente de esta obra, ¿vale? La editorial que lo publicó en España fue la editorial Toutaine, que es una editorial que ya desapareció en el año 1992. La edición hay una edición en rústica, en lo que es tapa blanda, ¿vale? Estoy enseñando en pantalla el primer volumen, porque de hecho se editó de dos formas, ¿de acuerdo? En primer lugar se editaron tres números de forma independiente, el primero es de 1980, todos son de las mismas dimensiones, de 28 centímetros por 22 en color, tapa blanda. El segundo volumen, bueno, el primero tiene la tapa de color más blanco, el segundo es de un rosado, el tercer volumen no lo tengo. Lo que sí tengo, estos se publicaron, como decía, el primero en 1980 y los números 2 y 3 en el 81, 48 páginas cada uno. Lo que sí se publicó y lo que sí tengo es el retapado, que es como la recopilación de los tres. Ya en el año 1981, y montado a partir de los ejemplares devueltos, se publicaron los tres en un solo volumen, de 148 páginas. Esto se conoce como retapado, que era bastante habitual en la industria del TVO, del cómic. No tengo muy claro si se sigue haciendo. Esto consistía en quitar las portadas de los números individuales, se metía todo junto, se cortaba si hacía falta, se añadía una nueva cubierta con una ilustración diferente y se vendía. De modo que, bueno, en España lo tenéis de dos formas. Los tres volúmenes independientes o en el formato, digamos, grande. Grande de páginas, la obra completa. ¿Qué precio tenía? Estamos hablando de 1980 y 81. El precio de portada eran 200 pesetas, que se puede consultar aquí en una de las esquinitas. 200 pesetas cada tomo. 200 pesetas, eso convirtiéndolo a euros son 1,20 euros, que teniendo en cuenta la inflación y la actualización de precios, pues son al cambio unos 8 euros de ahora. La verdad es que cuando he hecho esta conversión para comentarlo, me ha llamado la atención, porque sinceramente a día de hoy un TVO de estas características, de ese tamaño, 48 páginas con esta encuadernación, yo diría que cuesta bastante más de 8 euros, ¿eh? Y si es tapa dura, se nos puede ir tranquilamente a 20. Pero bueno, yo diría que esto, si se vendiera más o menos ahora, costaría probablemente, 12, 14, 15. No estoy seguro. Pero bueno, ¿se pueden conseguir? Pues me temo que... El tomo número 1 se puede conseguir, el volumen número 1 se puede conseguir a unos precios razonables. Yo los he visto en tiendas de segunda mano, online y físicas, bueno, por 10, 12, 15 euros. Depende también del estado de conservación, por supuesto. El segundo volumen es un poquito más difícil de conseguir. Yo, de hecho, el que tengo está bastante mal conservado. Lo conseguí muy barato precisamente porque está mal conservado. Tiene alguna página un poco rota, tiene marcas de bolígrafo, está bastante cuarteada la portada. Bueno, ya conseguiré otro mejor. El tercer volumen es el que es verdaderamente complicado de conseguir a precios razonables. Yo, de hecho, todavía no lo tengo. Y aún no lo he encontrado a un precio, digamos, que me parezca razonable para conseguir. Lo que sí se puede conseguir a unos precios mucho más razonables es la obra completa. La obra completa con los tres tomos, que esté en un estado bueno, yo la he visto en tiendas de segunda mano y tiendas online, pues en torno a 40, 50, 60 euros. O sea, si alguien os pide 200 euros por esto, decidle que pipas, ¿eh? El volumen 3 de las ediciones en pequeño sí que es bastante complicado de conseguir. No sé si por un tema de tirada, es posible que el primero sí tuviera una tirada muy amplia y los otros tuvieran una tirada mucho, mucho más reducida. Y lo que sí os podré enseñar, es la edición italiana. La edición italiana del primer volumen, yo la tengo, la he conseguido, y es tapadura, es el formato un poquito más grande y el papel es de un gramaje y una calidad mucho mejor, con un puntito satinado. De hecho, se aprecia mucho mejor los colores y el dibujo en este italiano. De modo que, bueno, por ahí podéis encontrar también esta obra en otros países y en otras ediciones, en otros idiomas, porque se publicó inicialmente en 28 países de la Unión Europea. Bueno, perdón, de la Unión Europea, de Europa. Luego se publicó en alguno menos, pero se puede conseguir en checo, se puede conseguir en croata, se puede conseguir, por supuesto, en italiano, en francés, en alemán. Así que, bueno, si no os importa el tema del texto, es posible que los volúmenes sueltos los podéis conseguir más fácilmente en otros idiomas que en español. Luego lo veremos un poco más en detalle. Vale, esto entonces no es un cómic original, es la adaptación al cómic de la película animada de Bugsy. No es mi intención hacer ahora un programa sobre la película animada de Bugsy. De hecho, tenéis concretamente un programa específico también de Regreso a Hobbiton, el de la cuarta temporada, me parece. Ahora lo buscaré. Otra gente en el canal de Twitch de la ST también ha hablado de él. Y quería comentaros también que en el libro Break Plus, El Señor de los Anillos, os presento aquí. Esto es un libro que la STE colaboró en los contenidos, coordinó los contenidos de este libro. Es un libro que tiene, bueno, pues ensayos y artículos, todo sobre El Señor de los Anillos. Es de la editorial Héroes de Papel dentro de la revista Break. Se llama Break Plus, El Señor de los Anillos. Se publicó en 2022 y en él hay un artículo, que se llama Del Anillo a las Viñetas, que habla de las adaptaciones de las obras o vida de Tolkien al formato cómic, y hay otro artículo específico sobre el desarrollo de la película de Bugsy, que está bastante, bastante bien. Os he dejado un montón de enlaces en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Porque creo que es más cómodo que los vayáis viendo ahí, ya están en la descripción del vídeo de YouTube, que andar poniéndolos ahora en la pantalla. De modo que ahí tenéis un montón de enlaces, como por ejemplo el enlace a la página web de Héroes de Papel de este libro, que bueno, hay muchos contenidos. De hecho, hay varios artículos y ensayos de varios miembros y socios y socias de la STE, y tratan un poco de múltiples temas, de modo que yo os lo recomiendo. No es porque yo estuviera involucrado en su desarrollo, que también, pero creo que es, bueno, que tiene cositas bastante interesantes. El programa del que hablamos de la película, de Regreso a Hobbiton, el programa de Regreso a Hobbiton en el que hablamos de la película fue del año 2018, en la cuarta temporada, el programa número 10. Ahí tenemos un especial dedicado a la película animada de Bugsy. Bueno, entonces, muy brevemente, ¿de dónde sale la película de Bugsy? Porque de dónde sale la película de Bugsy es lo que genera que tengamos este cómic, que es la adaptación. Vale, en 1968 el propio Tolkien vendió en vida los derechos para realizar películas, aparte del tema de derechos y marketing, ¿vale? O sea, esto supongo que ya habéis oído hablar de ello, hay un montón de información también. Se lo vendió por unas 100.000 libras a la United Artists, que son casi, no sé, 1,8 millones de libras a día de hoy. Vale, en el año 1976 la United Artists vendió los derechos a la Southend Company, que empezó a desarrollar la idea de hacer una película. La Southend Company luego se convirtió en la Middle Earth Enterprises, que ahora pertenece a Embracer Group, que la compró en el 2022, ¿vale? ¿Quién movió este proyecto? Pues Ralph Bugsy, que era un director especializado en cine y televisión, sobre todo de animación, y al que le gustaba mucho El Señor de los Anillos y la obra de Tolkien ya desde los años 50. ¿Qué adapta esta película? Por si no la habéis visto o no la conocéis, adapta la mitad más o menos de la obra, La Comunidad del Anillo y la primera mitad de Las Dos Torres. ¿Eso qué implica? Que este cómic, la obra completa, vale, los tres volúmenes o la edición completa, adapta la película, adapta la mitad, llega más o menos hasta la batalla, hasta después de la batalla del abismo de Helm. Es decir, si te lees esto, te va a pasar exactamente lo mismo que si ves la peli de Baxi, que la historia se te queda incompleta. Y aquí ni siquiera hay una continuación, como sí pasó con la del Señor de los Anillos, que luego hay una continuación, aunque no fue ni del mismo proyecto, ni Ralph Baxi estuvo involucrado, ni nada parecido. Una cosa muy característica de esta película es que se utilizó la rotoscopia para grabarla. De hecho, fue la primera película que utilizó esta técnica en casi todo su metraje. Es una película que se estrena en noviembre del año 78, 1978, y que en España llega a mitad del año siguiente. A muy, muy grandes rasgos, la rotoscopia, que tampoco ni soy muy experto y seguro que podéis encontrar mucha más información en muchos otros sitios. ¿En qué consistía esto? Pues en sustituir las imágenes reales que se habían rodado con actores por los dibujos. Esto se sustituía sobre el celuloide transparente y luego se superponía con los fondos y otros objetos animados ya de la forma más tradicional. Entonces, en la película lo que tienes pues es a un bárbol, que es animación tradicional, pero, por ejemplo, los orcos, principalmente, y a veces muchas escenas de los protagonistas de la comunidad, son personas reales que habían sido rodadas. Hay una escena muy graciosa en la que está corriendo la Comunidad del Anillo y Aragorn, el actor que interpreta a Aragorn, se tropieza, creo que es el de Aragorn, y la dejaron, o sea, esa escena la dejaron, no la animaron así, sino que la mantuvieron, se tropieza y luego continúa, se tropieza con su propia espada, es muy graciosa. ¿Qué permitía, por lo menos en este momento? Estamos hablando de hace 46 años. Sí, 46 años. Bueno, pues más dinamismo que la animación tradicional de esa época. Y las escenas de acción pues tienen un aspecto, un look and feel, ¿no? Que se dice en inglés como más, bueno, más dinámico. ¿El resultado? Bueno, si no habéis visto la película, os lo dejo para que la veáis y ya podréis opinar. Vale. El origen de este TVO. La Tolkien Enterprise, como parte del lanzamiento de la película, pues planeó la creación de múltiples merchandising y licenció los derechos para hacer una adaptación al cómic de esta película. Y fue la editorial Warren Publishing la que se hizo con los derechos y se lanzó a desarrollar la adaptación al cómic. Warren Publishing, ¿quién era esta editorial? ¿O quién fue esta editorial? Porque esta también quebró. Quebró en el año 83, no mucho después de sacar este TVO. Bueno, editorial estadounidense, fundada en 1957 por James Warren, revolucionó el cómic de terror y la ciencia ficción para adultos en las décadas de los años, bueno, 60 y 70. Y es posible que os suenen algunas de sus revistas más famosas, Creepy, Air y, por supuesto, el personaje más conocido, Vampirella, que todavía sigue siendo relativamente popular a día de hoy. Eran revistas en blanco y negro, inspiradas en los cómics de los años 50. Que, curiosamente, esto también es una historia para ser contada en otra ocasión, estaba publicado en formato revista para no ser llamado cómic y de esta manera evitaban la censura del Comics Code Authority que empezó en los años 50 y 60. Esta es una historia también de lo más peculiar sobre la historia del cómic estadounidense. Bueno, Warren Publishing. Entonces, Warren Publishing quiere sacar el TVO. ¿A quién le encarga el guión, o más bien la adaptación del guión? A Nicola Cuti. Nicola Cuti ya trabajaba en esta editorial, en Warren, antes de dar el salto a editoriales más grandes estadounidenses, más famosas como DC y Marvel. Trabajó sobre todo en los años 70 y 80 y ya falleció porque falleció en el año 2020. Guionista de muchísimas editoriales, aunque también tuvo una carrera como ilustrador y como productor independiente de cine y televisión. El ilustrador, que es probablemente en España lo conocemos más, este TVO, por ser obra de Luis Bermejo. Lo voy a dejar para luego, ¿vale? Primero quiero comentar el tema de la traducción, porque en los créditos que veis en la página 2 aparece también acreditado tanto Nicola Cuti como el adaptador del guión, como la traducción y el dibujante. ¿Quién fue o quién es? Enrique Sánchez Abulí, que mucha gente lo conocerá más que por su labor de traducción, por su creación del detective y del cómic Torpedo 1936, junto a Jordi Benet. Ha trabajado muchísimo en el cómic europeo, género noir, policiaco, humor negro, narrativa más adulta, algo de cómic erótico para Playboy. Bueno, también un clásico en el cómic español. Y llegamos al dibujante, al ilustrador, Luis Bermejo. Voy a hacer, nada, muy rápido también su biografía, ¿de acuerdo? y os voy a recomendar un enlace que también está en el canal, en la descripción del vídeo, que es una charla específica sobre toda la obra de Luis Bermejo que se impartió en el Salón del Cómic de Barcelona de este año, el 5 de abril de 2025, a cargo de Ricard Danost, socio de la ST de Toleresea de Mallorca, y Carles Sabal, que es, creo, el presidente de la delegación del Ismael del Orient de Barcelona. Es muy recomendable porque además mostraron muchísimo, muchísimo material de Luis Bermejo. Lo tenéis en el canal de YouTube del Salón del Cómic. Está en catalán, eso sí, pero vamos, yo la recomiendo muchísimo esta charla sobre la retrospectiva de Luis Bermejo. Yo voy a comentar dos pequeños párrafos para poner un poco en antecedentes, ¿de acuerdo? Luis Bermejo Rojo nació en Madrid en el año 1931 y falleció en Mallorca en el año 2015. Bueno, se interesó muy pronto por el cómic, estudió Bellas Artes. En el año 47 empezó a trabajar para la editorial Valenciana y colaboró en obras muy clásicas y muy míticas también del cómic de la época, El Guerrero del Antifaz, género policíaco como Aventuras del FBI, para Editorial Royan, revistas como Apache, El Capitán Trueno. Vamos, los grandes clásicos pues del cómic de los años 40-50. A mitad de los 60 empezó a trabajar para editoriales inglesas, ya se internacionalizó como Eagle o The Boys World, donde ilustró la muy aclamada Heroes of Spartan junto a Frank Bellamy. Y en Italia también para otra agencia italiana, creo que se llama Roy Dami, adaptó El Quijote. ¿Vale? O sea, hablamos también de cosas muy, bueno, bastante, con mucha enjundia. En el año 1974 une su camino a Joseph Toutaine, que fue el fundador de la editorial Toutaine, y de la agencia Selecciones Ilustradas, que era una agencia que empezó a colaborar con Estados Unidos, con los editoriales estadounidenses, para que autores españoles y de otros países hispanohablantes trabajaran directamente para el mercado estadounidense y concretamente para, entre ellas, para Warren Publishing. Fue a través de este contacto como Luis Bermejo acabó involucrado en la adaptación, cómo se le encargó a él hacer esta adaptación. Sobre el proceso de dibujar el cómic en sí, ahí os voy a pasar también en la descripción del vídeo, hay un par de enlaces, porque tuvimos, o más bien se tuvo el privilegio, creo yo, de poder hablar y entrevistar a Luis Bermejo, que estaba residiendo en Mallorca, y entonces en la revista Estel de la ST número 57 se publicó una serie de entrevistas que le hizo precisamente Ricard Danost y un par de personas más, creo que es, que ahora mismo no recuerdo los nombres, disculpadme, que son muy, muy interesantes sobre Luis Bermejo, sobre su obra y sobre cómo se involucró y todo lo que pudo contar de su participación en esta adaptación del cómic. Tenéis el enlace a la propia revista número 57, que se publicó en el año 2008, que la tenéis en Scribd, y con motivo de su fallecimiento en 2015 se recuperó parte de esa entrevista que está también en la página web de la STE. Entonces también aparece, tenéis en la descripción el enlace de esa entrevista, donde, pues eso, Luis Bermejo comentaba un montón de detalles, tanto de su vida como del proceso de creación de esta obra. Yo voy a comentar solamente algunas de las cositas que más me han llamado la atención o que me llamaron la atención de lo que comentaba. Él comentaba que tenía un concepto muy concreto de personajes y escenas, porque ya había leído El Señor de los Anillos. Y claro, lo que le encargaron fue adaptar la película. Entonces tenía que seguir las imágenes y los diseños tal y como fueron interpretados en la película. Eso significa, para quien la haya visto, que Boromir sí es una especie de bárbaro con un casco vikingo de cuernos. Bueno, casco vikingo, no vamos a entrar en ese tema, ¿vale? Que Aragorn parece que lleva, bueno, no sé, la armadura de Aragorn en la película es bastante indescriptible. Y hay algunas cosas, yo que sé, pues el Balrog o algunos de los diseños de personajes, pues que él no pudo entrar en ello. Le pasaron un guión que no fue al final exactamente el guión definitivo, le pasaron, bueno, un pressbook con diseños y nada, él estuvo dibujando pues lo que en base a eso. Sin embargo, con los ambientes y con los escenarios afirma que sí que tuvo mucho más libertad y ahí pues metió un poquito más de mano. él le habría gustado mucho, según comenta en estas entrevistas, dibujar más escenas de Frodo y Sam, y sobre todo la escena de Frodo y Sam con ella, la araña. No llegó a esto porque, como he comentado, esto adopta la película y la película no llega hasta esa escena. Se para poco después del abismo de Helm y antes de que Frodo y Sam entren en la zona de Mordor. Su personaje favorito, desde luego, era Gandalf. Comentaba que tardó unos 6 meses en hacer todo el encargo, en hacer todos los dibujos a tinta en blanco y negro, y hacía unos 20-25 al mes aproximadamente. También comentó, que esto me llamó mucho la atención, que varias muestras de su trabajo, bueno, que fueron enviadas a la familia Tolkien. Imagino que se refieren al Tolkien Estate, si es que en ese momento ya estaba constituido como tal, que creo que sí. Que aparentemente dio el visto bueno. Lo que no sabemos o lo que no sé es si eso fue una mera cortesía de Warren Publishing o de Middle Earth Enterprise, que era la que había licenciado el cómic, o si era algún tipo de requisito contractual. Pero el caso es que la familia Tolkien aparentemente le gustó y dio el visto bueno. Un tema bastante llamativo de esta edición es que se planeó que se publicara en 28 países simultáneamente. Una vez que Luis Bermejo entregó todas las ilustraciones, esto se enviaba a cada país que iba luego a publicarlo, de manera que cada país pusiera los textos traducidos a su idioma. Con estos textos ya traducidos y puestos en las planchas, se mandó todo a Italia, porque todos y cada uno de los tebeos en todos los idiomas se imprimieron en Italia. Eso también se puede consultar en los créditos. Todos están impresos en el año 1980 en Italia. Y después se mandaban a cada país para que fueran distribuidos localmente. ¿Por qué los italianos decidieron publicarlo en tapadura? Y en un formato un poquito más grande. Pues buena pregunta, no lo sé. Pero vamos, yo de verdad que cuando conseguí este primer volumen en italiano, que es lo que más parecido que tenemos ahora son pues los cómics de formato europeo, álbum europeo, el cómic franco-belga, tapadura, buen papel, la verdad es que es una maravilla. Comparado con las ediciones que tuvimos aquí, pues bueno. Claro, también tampoco tengo muy claro cuál era el precio que tenía. Imagino que esto era bastante más caro desde las liras, ¿no? Convertido entre liras y pesetas de la época. Pero realmente la edición italiana a mí me da mucha envidia. Cositas que he descubierto, pues que en algunos países se editó en blanco y negro en vez de en color. El color teóricamente lo pondrían en Italia, pero bueno, luego hablaré un poquito sobre ello, ¿vale? En algunos sitios se publicó en blanco y negro, como en la edición de Yugoslavia que se publicó en croata. Y en algunos otros países no llegó a publicarse entera. Por ejemplo, en Bulgaria creo que solo se publicó el primer volumen, no llegó a publicarse más. Otra cosa súper curiosa, no hay edición en inglés, no hay edición en el mercado estadounidense. Y eso que Warren Publishing, que era una editorial estadounidense, es la que encargó este tebeo. Bueno, pues no se publicó en Estados Unidos y en Europa tampoco se publicó en inglés. Nada de publicarlo en Reino Unido o en Irlanda. ¿Por qué? Pues casi seguro por un tema de derechos. Hay algunas teorías, pero hay un tema de derechos con la palabra book y comic book en inglés, que es bastante peliagudo, que esto se ha visto además con los librojuegos también que se editaron en los años finales de los 80, 90, con los juegos de rol ambientados en la obra de Tolkien, Señor de los Anillos. Entonces, es extremadamente curioso que no se publicara en inglés. No la hay. Eso que, por una vez, tenemos más cosas publicadas aquí que en inglés. Bueno, el cómic en sí. Voy a proceder ahora, para la gente que me está viendo, a enfocar directamente los tebeos para que podáis ir viéndolos. Así que ya no tenéis que verme más, ¿de acuerdo? Lo que tenemos aquí, lo que estoy mostrando, son las portadas del primer volumen y del segundo volumen, ¿no? De la edición que hay en España. Y la edición recopilatorio, lo que yo llamo el retapado. Es curioso que el retapado también es un poquito más pequeño. Ese probablemente creo que es por el hecho de que para quitar y poder volver a juntar los tres tomos, se cortaba un poquito, ¿no? Con las guillotinas se cortaba, cortabas medio centímetro, unos milímetros, de manera que al final el tamaño total del tomo recopilatorio es, pues yo diría que es un centímetro más corto en altura y medio y dos y tres, cuatro milímetros más corto en el ancho. Pero bueno, que para el caso lo único que estás eliminando es márgenes en blanco. ¿Qué tenemos en estos cómics entonces? Bueno, el primer TVO comienza con referencias al Hobbit. Esto sigue, por supuesto, la película. Entonces, si habéis visto la película, pues es prácticamente lo mismo, muy similar. Si no la habéis visto, yo casi os diría que vierais primero la película y que luego ya fuerais al TVO, ¿de acuerdo? Pero bueno, referencias al Hobbit para poner un poco ambientación. Abarca el primer libro de la Comunidad del Anillo de manera también bastante, bueno, bastante rápida. Hay un mapa maravilloso que a mí me encanta con los distintos escenarios en los que va transcurriendo la historia, algunos que ni siquiera aparecen en el libro. Se supone que iba a haber otra película o tres, iban a ser tres películas inicialmente, luego planificaron dos y al final solo se hizo una, así que hay muchas cosas que, claro, cuando se hizo el cómic y cuando se adaptó el guión, pues se hacía con decisiones o con material que luego pues no llegó a ver el puerto. Y bueno, pues tenemos la fiesta de Bilbo, cuando se van, los Nazguls, Gandalf, el anillo. Bueno, la verdad es que es bastante, bastante fiel a lo que es la película de animación. La película de animación tiene cambios, por supuesto, respecto a la novela, obviamente. Pero, en resumen, es bastante parecido. Por supuesto, no tenemos a Glorfindel. En la película decidieron quitar a Glorfindel y sustituirlo por Legolas, que no puedo decir que me parezca una idea muy mala, dado que luego va a ser un personaje que va a formar parte de la compañía. Casi me parece incluso mejor idea que fuera Legolas a lo de Arwen. Pero bueno, que lo de Arwen también me parece bien, ¿eh? El cambio que se hizo en la película en la trilogía de películas de Peter Jackson. Pero llama la atención que Glorfindel en ninguna adaptación sobrevive. El segundo volumen, tenemos la segunda parte, segundo cómic, es el final de la Comunidad del Anillo, ¿vale? Con toda el. Empieza cuando Gandalf. Bueno, cuando Frodo se despierta y está Gandalf ya en Rivendell, en Imladris, el concilio de Elrond, la elección de la comunidad, de los miembros de la comunidad, cuando parten, el paso del Caradhras, cuando se meten en Moria, la tumba de Balin, por supuesto, la batalla contra los orcos, los trolls, el Balrog, que tiene alas, muchas alas. Aunque me gusta bastante que Luis Bermejo lo difuminó bastante, o sea, le pone muchísimas sombras, es una gran masa de negro, entonces no es tan, desde mi punto de vista, horrible como el Balrog que acabamos viendo en la película animada. Es una especie de las alas esas de mariposa con cabeza de león, la verdad es que es, en la película animada a mí el Balrog me falla mucho. Ya con tema de alas o sin alas, ¿eh? Igualmente. Bueno, el segundo tomo al final pues acaba con lo que es la disolución de la comunidad. ¿De acuerdo? Y el tercer tomo, el tercer volumen, que yo no tengo, pero puedo enseñar ligeramente en la edición retapada, cuenta tres historias paralelas. Bueno, la de Aragorn, Legolas y Gimli, y como posteriormente se encuentran con Gandalf y llegan a la batalla del abismo de Helm, Merry y Pippin encontrándose con Barbol y toda la parte de los Ents, que está, bueno, pues está bastante chula, a mí me gusta bastante esa parte, y el viaje de Frodo, Sam y Gollum hasta llegar a la Puerta Negra. Entonces, bueno, adapta bastante de manera fiel y fidedigna el cómic. ¿Qué ocurre? Pues que esto acaba pues al terminar la batalla del abismo de Helm, entonces pues se nos queda, por supuesto, bastante cortado. En el cómic hay algunas diferencias en la narración respecto a la película. Hay escenas que están cambiadas de orden o hay incluso algunos pasajes en el cómic que no están en la película. A Bermejo se supone que le proporcionaron un guión del cómic que incluía esas escenas, pero que luego fueron cortadas. Él se sorprendió cuando vio la película y descubrió que escenas que él había dibujado luego no aparecen en la película. O se cortaron del guión definitivo y a él tenía una versión preliminar, o no se rodaron y luego si fueron rodadas, pues no pasaron de la sala de montaje. Hay una que, por ejemplo, es de Merry y Pippin, donde Merry y Pippin afirman saber cómo funciona el anillo, porque habían visto que Bilbo se lo puso una vez. Y hay otra escena en la que aparecen los subcornos en Isengard, que en la película prácticamente el tema de los subcornos e Isengard pues prácticamente ni se menciona. La película acaba con el abismo de Helm, cuando salen a caballo desde el abismo de Helm y han vencido y te preparan para la siguiente película que nunca, no, luego nunca llegó. Pero en el TVO tenemos dos páginas en las que tenemos a Gollum guiando a Frodo y Sam hacia el camino secreto para entrar en Mordor. Entonces, es posible que esto se cortara para dejar la película un final un poco como más en alto, ¿no? Con un clímax mucho más épico al final de la batalla. Pero en el cómic, con el guión que tenía inicialmente Luis Bermejo, pues termina tal cual. O sea, termina de una manera pues, in media res, ¿no? Dice, fin del tercer episodio. Y allí se quedó todo el mundo ya para siempre. Como se puede ver, y si no lo veis, pues vais a tener que fiaros de mí, si lo estáis escuchando en iVoox o en alguna plataforma, solo el audio. La composición de las páginas pues suele constar de entre 5, 6, a veces 7 viñetas, casi siempre con alguna en horizontal, pero bueno, va variando bastante. No hay grandes páginas, escenas a página completa, pero sí que va variando en las composiciones horizontales y verticales. Hay escenas que son muy impactantes, con solo 3 páginas. La verdad es que hay momentos en Moria, hay unas cuantas escenas que son muy, muy impactantes. Y bueno, el TVO, la verdad es que te impacta. A mí, además, el hecho de la rotoscopia es un tema que, si ves la película, me choca. Yo creo que probablemente a todo el mundo le chocó. Quizás en su momento era muy novedoso. Si lo ves ahora, yo creo que te resulta raro. Resulta un poquito raro. Sobre todo los orcos, por el tema de la rotoscopia. Entonces, como eso no lo tienes en el cómic, para mí, al menos para mí, la lectura es mucho más suave. Pero bueno, ya es un tema totalmente personal. Es lo que comentaba, ¿no? Que los momentos más álgidos de la narración, pues hay viñetas que ocupan un tercio o incluso algo más de la página, ¿no? Frodo enfrentándose con los Nazgûl en la cima de los vientos, la lucha de Gandalf contra el Balrog, o hay una página completa en la batalla del abismo de Helm que no sé si voy a poder encontrar, pero sí, hay una página completa en esa batalla, en algún sitio. Sí. Hay una batalla completa. O sea, las ilustraciones, a mí me gusta bastante el estilo de Luis Bermejo. Es un estilo bastante clásico, muy influenciado también pues, por los autores de los años 50-60, pero la verdad es que le prestaba mucha atención al detalle. Entonces hay algunas páginas y algunas ilustraciones que, oye, yo sinceramente creo que bien valen la pena tenerlas enmarcadas, así como una ilustración a página completa, la verdad. El tema del color, porque claro, Luis Bermejo no lo coloreó. El coloreado a mí, bueno, pues está bien, no es ni espectacular a nivel de texturas, ni de gamas de color o degradados, pero es correcto. Y no es tan plano como hay otros TVOs de la misma época. Yo he visto TVOs de los años 80 de Marvel y de DC, que el color y las imprentas, la verdad es que, dejaban un poquito, era demasiado sencillote y un poquito así. Entonces el coloreado de este TVO a mí, me agrada. Creo que cuadra bastante con el estilo de dibujo, que es no es muy épico, le da un tono como muy decadente, probablemente, muy, no voy a decir decrépito, pero sí crepuscular, que es una palabra de esas que se utiliza mucho y nunca sabes exactamente lo que quieres decir con ella, y cada persona te dice crepuscular y parece que se refiere a una cosa distinta, pero creo que todos nos entendemos, ¿no? Todo el mundo creo que me entiende. No es el dibujo Disney, no es colores brillantes y llamativos, no es chillón, hay muchas gamas oscuros, ocres, grises. Entonces, bueno, a mí me gusta. ¿Quién coloreó esto? No tenemos ni idea, porque no aparecen los créditos. Sabemos que Bermejo entregó las páginas a tinta en blanco y negro y pues alguien en Italia probablemente, donde se hizo la impresión, pues lo coloreó. No lo sabemos. Y he buscado información y no lo he encontrado. Oye, si alguien lo descubre o tiene información sobre quién o quiénes pudieron colorear este TVO, yo la verdad es que me gustaría saberlo. Bueno, Quería poner uno al lado del otro las dos ediciones, la edición italiana, la edición en España, para que se aprecie un poco la diferencia de tamaño. ¿Vale? La edición en Italia además no tiene la misma portada. La edición del primer volumen en italiano es la portada que posteriormente se utilizó en el tomo recopilatorio El Retapado en España. Y la página y la ilustración de la contraportada a veces es este jinete negro, aunque la verdad es que la alabarda que lleva y el escudo a mí me recuerda mucho más este jinete negro a la obra de Frank Frazetta, sinceramente. Supongo que Luis Bermejo se inspiró igual en él. Muy chulo, por cierto. No sé si se aprecia el tema del color o el tema de del papel. Pero bueno, el papel de la edición italiana pues es bastante más grueso, mucho mejor gramaje y yo creo que a nivel de color ayuda bastante. ¿Algunas conclusiones personales ya sobre esto? Pues a ver, esta obra nunca se ha reeditado, así que para conseguirla, pues ya sabéis, segunda mano. Probablemente no se ha reeditado nunca por el jaleo de derechos que puede haber alrededor. Quizás, yo me imagino que con la editorial Warren Publishing que quebró en el 83, la editorial Toutaine que también quebró en el 92, a saber exactamente qué decían los contratos o cómo revertía esos derechos. ¿Quién tiene los derechos para reeditar esto? La verdad es que no lo sé. Tampoco creo que haya mucho mercado para reeditarlo. La película no fue un exitazo, ni muchísimo menos, y diría que tampoco se ha convertido en una obra de culto así a nivel de masas. Bueno, la verdad es que decir eso parece un oxímoron, porque a nivel de culto y masas es un poco una antítesis. En fin, lo que quería decir es que tampoco es una obra de culto, entonces no va a haber 15.000 personas en España que se vayan a comprar una reedición a estas alturas de STBO, me parece a mí. Quizás habría sido un buen momento cuando se editaron las películas, cuando salieron las películas de Peter Jackson, tal vez, pero sospecho que el tema de los derechos es bastante peliagudo. Interés de el cómic en sí mismo, ¿de acuerdo? Ya sin tener en cuenta que es una adaptación de la película. Para mí, los dibujos de Luis Bermejo. Algunas ilustraciones son maravillosas y creo que son obras de arte en sí mismas. Desde luego, el punto, para mí, el punto importante de este TVO, lo que vale la pena, son las ilustraciones. ¿Como coleccionista? Pues, por supuesto, si eres coleccionista de Señor de los Anillos, te gusta la peli de Baxi o te gusta muchísimo, muchísimo Señor de los Anillos, pues, a ver, yo creo que es una obra que por su lo rara que es y que no se ha reeditado desde hace 44 años, pues bueno, es una verdadera curiosidad. Como adaptación, recordando que es una adaptación de la película, como adaptación de la película, pues es bastante fiel. ¿La película es una buena adaptación de la obra? Bueno, eso ya es discutible. A mí me parece que más o menos lo es. Aunque bueno, hay cosas que no me gustan especialmente, hay otras que sí. Principal problema, como ya he comentado, pues la fuente de frustración que es que solo tienes la mitad de la historia. Pero es exactamente lo mismo que pasa con la película animada. Recordatorio, es moderadamente difícil de conseguir completo los tres volúmenes por separado. Es más fácil de conseguir, por supuesto, el retapado. A unos precios que, bueno, también cada cual ya dependerá si está dispuesto a pagar pues 40, 60 o más dinero por este TVO. Es precio de edición de coleccionista, por supuesto, y de mercado de segunda mano escaso. Entonces, si eres muy fan de la peli, yo creo que es obligatorio. Que te da un poco igual y el tema del cómic y la ilustración te da un poco lo mismo y Luis Bermejo no sabes ni quién es, pues oye, si te lo regalan bien, pero ya cada cual que haga lo que quiera con su dinero. Yo desde luego voy a intentar conseguir el tercer volumen y si consigo de verdad el resto de volúmenes de la edición italiana, pues iré a por ellos. Pero bueno, yo es que soy muy fan del cómic y me gusta mucho Luis Bermejo. Y hasta aquí la píldora de hoy. A ver, tenemos algunos comentarios, vamos a ver. Vale, saludos desde Uruguay. Confirman que Carl Sabal es el presi del Orient. Ah, y aquí tenemos, vale, Finduril nos cuenta que a su marido le costó conseguir uno de ellos muchísimo. Menos mal que conocimos a Bermejo y tuvo la inmensa amabilidad de regalarle su ejemplar. Cierto, porque Bermejo, como ya comenté, vivía en Mallorca y miembros de la ST de Mallorca, de Tolerés SEA, pues le pudieron conseguir, pudieron conocerle y verle varias veces. Sé que vendió originales y que hay gente de la asociación que tiene originales de Luis Bermejo. No sé si se siguen vendiendo, o si la familia tiene todavía, o están todos ya en manos de coleccionistas. Y bueno, Carlos Trell dice que suerte con ese tercer volumen. Bueno, más que suerte es dedicarle pasta, porque ya te digo que lo he visto, pero claro, los precios, en fin. Y Findurin nos comenta que Bermejo era amabilísimo con los fans. Yo nunca le conocí, pero la verdad es que si tenéis ocasión o os apetece leer la entrevista, que está en la descripción del vídeo, en la página web de la ST o en la propia revista Estel 57, que está disponible en PDF, en script, podéis ver que, bueno, que contestaba todo y que era muy, muy amable. Saludos desde Uruguay, que no sé si lo he dicho ya. ¡Oh! Algunos de los originales, sí, comentan que los tienen un par de personas de Mallorca, no vamos a decir quiénes. No vaya a ser que alguien quiera asaltar su casa. Bueno, todo esto es broma, ¿eh? El coleccionismo es el coleccionismo, pero sí. La verdad es que cuando te gusta algo mucho, te gusta algo mucho. No voy a decir más. Bueno, pues espero que os haya gustado esta píldora y esta reseña. Nos vamos casi a los 45 minutos largos, así que creo que vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias a todo el mundo que ha estado en el directo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchará o nos verá. El vídeo está en YouTube ya, se está emitiendo en YouTube y lo tendréis disponible en el canal de la STE. Cuando se monte en el podcast en audio, pues lo podréis escuchar como siempre a través de iVoox, iTunes, Spotify y otras plataformas. Y muchísimas, muchísimas gracias a todo el mundo. Hasta la próxima edición de la píldora bibliográfica de Regreso a Hobbiton. Namarie. El final de nuestro programa y toca despedirse. Habéis escuchado música de Alex Perezman Sergas, compuesta especialmente para el podcast, de Katie Adelson de Blue Jay Studio, del grupo Innerlands y de Gregoire Lorm. La lectura, como siempre, a cargo de María José Rodríguez, con edición de Rafael Fortún, y las portadas de nuestra Nai. Espero que hayáis disfrutado este programa tanto como nosotros hemos disfrutado grabándolo, y no os olvidéis que seguimos teniendo una cita en el próximo mes, que no nos vamos todavía de vacaciones. Estaremos en el Celsius hablando de cosas muy interesantes y muy divertidas con dos voces que conocéis muy bien, así que para que no nos echéis mucho de menos, pues tendremos otro programa antes de tomarnos un pequeño descansito. No nos olvidéis que nosotros no os olvidamos, y recordad que salvo el programa del Celsius, que lo grabaremos ahí en directo. Normalmente podéis disfrutar de los programas en directo a través de YouTube si queréis estar con nosotros un rato, hacer preguntas o compartir con nosotros vuestra perspectiva. Y si no, pues aquí estaremos siempre en iVoox, iTunes y Spotify para vosotros. Soy Elia y ha sido un placer acompañaros en este trayecto. Nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton. Shilani lagran nil shilabo amajin nil shilabe gafol soda soda toshiali nil shilani lagran nil shilabo amajin nil shilabe gafol soda soda toshiali.